Economía sin vueltas. Cumbia masiva, cumbia, cumbia, cumbia masiva. ¡Qué gracioso! Va a renunciar en Argentina Aranguren, el ministro de Energía y Minería. Mirá, yo te voy a decir algo, Mariano. Si renuncia antes de tu cumpleaños, te hago una torta para tu cumpleaños. Si no... Te tomo la palabra. Vos me haces una torta a mí. Inventan la primera cerveza del mundo con sabor a vagina. ¡Qué rico! ¡Qué rica, claro! Si creías que ya lo habías oído todo en cuanto a cerveza. Que le bombearan cada dos horas las lolas. De siempre tenés que tener unos amigos que sean bien fracasados. Claro, podemos, los oyentes y las oyentes pueden mandar mensajitos proponiendo a ver qué podemos hacer para enfrentar el aumento de tarifas de tarifa de boleto de micro. El plan de lucha empieza en la cachucha. Granito de arena tras granito de arena. El chongo que a la noche está borracho y te toquetea a otro chabón, quiere happy. A muchas cosas se le dice leche y no lo son. Qué gracioso. Las pones donde vos querés. Pero no vas a preguntar antes. Pedí permiso, por lo menos. Che, siempre lo mismo. Pero es un hermoso paquete. Yo una vez vi una virgen en una morcilla. ¿Fuiste a bendecir la morcilla? Y se la quedó el cura. 221-670-5190. Todas hacemos porno gratis. Claro que lo peleamos. La felicidad. La felicidad. Que me dio tu amor. Bueno. ¿Qué decir? ¿Qué resumen del año hizo nuestro querido operador Pablo Lesiani, de este programa que se llama Cumbia Masiva, que sale los días jueves de 5 a 7 y el día de hoy finaliza su ciclo lectivo 2016? ¿Cómo andan mis compañeros Mariano Félix, Kimé Figueroa, Victoria Bicel? Emocionada, estoy emocionada. Yo también. Me emocioné un toque. Estoy como comprometida igual con algunas partes, pero estoy emocionada. Estás comprometida mal. Calor hace, ¿no? Ahí habla Mariano Félix. ¿Cómo andas, Mariano? Bien. ¿Te cortaste el pelo? Me lo he cortado, me lo he rebanado lo más que pude. Y acá estoy. Ya está. Y Vic Bicel. Hola, amigos. Yo estoy también emocionada, con calor. Me corté el pelo, todo lo que ustedes dijeron antes. ¿También? ¿Te cortaste el pelo? No me di cuenta. Mentirosa. Yo sí me corté el flequillo antes de salir lo de Belu. Recién. Sí. Este flequillo rolinga no se mantiene solo, corazón. Está. Yo también corté el pelo. Toda la gente que conozco empezó a tener canas. ¡Qué temor! ¿Empezó cuándo? No, le estoy notando canas a toda la gente de mi edad, más o menos creo que se... Son tus ojos. Capaz que tengo canas en los son ojos. Son tus ojos canosos que no te dejan por mí. Sí, vos, por ejemplo, recién me inspiraste ese comentario, pero vi mucha gente con canas que digo, ¡opa! Gente de 20 y pico a esta edad se debe empezar a tener canas, ¿no? Lo que pasa es que capaz que, no sé, en mi ámbito nadie se preocupa por eso, pero la gente se debe teñir cuando empieza a tener canas. Hay gente que sí, que le molesta el tema del color gris, ¿no? Sí, puede ser. Mi papá es muy canoso y yo creo que lo heredé de él. No me molestan las canas, no me teñiría por las canas. Sí, para darme, a ver, no sé, un efecto loco en la cabeza, pero no por las canas. Pero hoy es un día de sol, hoy es un día de finales, hoy es un día de puntos aparte, es un día de promesas también. Termina nuestro programa hoy. Punto seguido. Y pero puede ser un punto aparte también, porque podemos. Empieza otra historia, claro, otro párrafo en nuestras vidas. Así es, como es otro párrafo en nuestras vidas, nuestro flyer invitando a este programa, invitando a escucharlo o invitarlo a acercarse es gracias. Gracias, como dijo Mauricio, como dijo María Eugenia Vidal. Y nosotros tenemos que decir 1011 veces gracias. Bravo. 1011. 1011 me gustas son los que tenemos en nuestra página. Nos hemos olvidado del tema. Raro lo... Lo llegamos a lograr. Raro todo. Siempre hay gente que pone un granito más. Nuestras mamis desde casa, nuestras amigas que nos visitan. Los seres queridos de siempre, que siempre están. Ahora estamos con algunas deudas y todos quienes quieran ayudarnos pueden aportar además de un granito de arena a una platita. Un granito de plata. Sí. Tenemos. Abriremos una cuenta para que vaya. Claro, ahora vamos a ver. El CBU es 111-222-3344. Tenemos que comunicar que tenemos vías de comunicación. Además de CBU y cuenta bancaria. Exactamente. Vía de comunicación, el teléfono fijo. 451-6917. Tengo un problema con el auricular y entonces me lo saco porque me escucho en eco. Te escuchas muy bien, Mariano. Aquí en vivo y en directo estás saliendo divino. Regio, ahí va. En Neco te escuchas, Mariano. En Necochea. La chica, que ¿no estuvieron en Necochea ustedes? Sí. Qué bien. Yo sola. ¿Vos también que me? Yo te vi en un póster que decía que ibas a estar recitando cosas, ¿viste? En Necochea. No, la gente se confundió. No, ¿cómo la gente se confundió? Iban a leer. Iban a leer textos míos en Necochea, pero no iba yo a Necochea. Sí, ¿sabés qué me pasó? No. Hay una chica, alguien vestida de Kimei. Para, Kimei, para. ¿Te dieron plata? ¿Te dieron plata por eso? No, eran compañeras que iban a leer unos poemas en un festival y le dije que sí, que obvio. Bueno, ¿qué pasa? Yo llegué a Necochea y me dicen... No, escuchá, Kimei me iba a venir a cuidar la gata y las plantas. Sí. Llego a Necochea y me dicen... Ay, te juro, casi las primeras cosas me dicen... Viene tu amiga Kimei a leer a Necochea. Digo, no puede ser, porque ella me iba a cuidar la gata, el perro, el patio, el gato. ¿A vos no te importaba que yo esté haciendo una gira? Era sí, claro. Me parecía que te habías olvidado mucho que te ibas al mismo lugar que me iba yo, de última te llevaba. Eso era más raro, que no te hayas sorprendido porque Kimei estaba de gira en Necochea. Claro, no. Es un egoísta. No, sabía que no iba a ser porque había hablado con ella hace 7 segundos. ¿Sabes lo que me duele? Que por un momento dudaste que me había olvidado decirte semejante cosa. ¿Qué te pensás? No, por eso. Estaba segura de que no era así. Y después, bueno, me tuve que meter al cartel, al flyer, como le dicen ahora. Y decía, vamos a leer poemas de la grosa de Kimei Figueroa. Entonces dije, que va a estar cuidándole las plantas. Mientras tanto, claro. Joya, pobre. No pudo venir por eso, Kimei. Nosotros teníamos plata para pagar el pasaje, la estadía, los viáticos, todo, pero no podía venir. Estaba cuento el gato de Kimei. Es que muy responsable de Kimei Figueroa. Ya pasamos vías de comunicación. Una de ellas. A ver cuál más. 451-6917 es el teléfono fijo. Y el WhatsApp 670-5190. Y nos pueden mandar mensajes de audio, mensajes de texto, fotos, videos. Después, radionautafm@gmail.com, el mail de la radio. ¿Recibimos mails acá, Pablito? Sí, muchos mails se reciben, así que manden con ganas. Hoy es su última oportunidad para comunicarse con nosotros a través de las vías de comunicación del año. Así que cuidado, así que atención, prepárense. ¿Esta es su última oportunidad? Se pueden ver. Cuidado y prepárense a la vez. Se pueden ganar algo muy importante que todavía no dijimos. Uno de los tantos premios que... ¡No hay! Tantos premios que no hay. El premio es una bolsa de nylon con chipás caseros que hizo Victoria. Epa. No, eso no lo entregamos. Bueno, pero... Le entregamos la bolsa de nylon. Podemos invitar a la gente que nos esté escuchando, Alberto, sabemos que estás ahí, a tomar una birra con nosotros, sí, y una chipá al papá de Len, Alberto... Esos son nuestros dos oyentes. A mi mamá. A la mamá de Belén. Que venga la mamá de Belén, de verdad. Podemos pedirles a todos. Invitadísima la mamá de Belén. Entonces ya pasamos la página, que es radionauta.com.ar, para escuchar este programa en vivo. Y nos están escuchando quienes se escuchan por el dial en la FM 106.3, nuestra querida Radionauta, que cumplió años hace un mes aproximadamente y sigue de festejos. Tenemos muchas cosas que comentar. Este programa está colmado de actividades. Tenemos... Obviamente las famosas noticias de Vicky, esas noticias que hay que saber, no tan realmente. Y después están las reales. Se mezclaron toda la columna. Y después la que realmente importa, que son las de Kimei Figueroa. Y tenemos a nuestros queridos panelistas de toda la vida. Ahí vino Cristian Prieto con una muy buena remera. Esa remera es excelente, Cristian Prieto. Sí. Una remera estampada con flores que va en un color degradé, de rosa, muy buena, verde, muy no, buena. Verde, naranja. Yo también fue lo primero que le miré. Muy buena remera, increíble, la miramos todas a la vez. Hay a que ver, decirlo. ¿Podés mostrar? Mírenle la cara y dice, no, no, la lástima. No, la cara no. ¿Qué más a ver, viene? ¿Qué tiene en el medio la remera? Nada, algo extraño. Quien también viene, además de Cristian Prieto, es nuestro compañero Pablo Ucero con su columna pseudocultural, porque ya lo sabemos que nos va a traer el día de hoy. Tenemos columnas de Mariano, donde va a hablar un poco sobre este conflicto que hay con el impuesto a las ganancias. nos va a contar un poco de la toma del CONICET, y él propuso también la toma del poder, una columna de la toma del poder complicada. La toma del CONICET, la toma de la birra, la toma de... Estamos y una toma para agarrar a alguien y pegarle, una toma. La toma del cortito de Martín Karadagian. No sé. Exactamente, puede ser algo así. No, no sé bien qué dice. No. Tenemos un montón de cosas. Se de aquel lado, así que ahí ya entendieron. Y tenemos mucha cumbia. ¿Qué les parece si vamos a escuchar eso que veníamos prometiendo? Este es un tema de un compañero nuestro, columnista, ex columnista Pablo Lima, que formó una banda muy buena que se llama Agua Sucia y Los Mareados. Y vamos a escuchar la música de su último videoclip, filmado en la calle de Nueva York de Berisso, que se llama ¿Por qué canto así? Masiva. Pa' que baile. Meta economía y sabor. Pa' que baile otra vez. Cumbia masiva. Ahí va. piki piki piki piki piki. Demasiado piki piki piki piki piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé ¿Ahora? Lo que le pasa conmigo. Es piki piki piki piki. Sí. Hola. Bueno, que no dije más nada. Podría haber dicho todo lo que podría. Sí, de todo lo que dije, fue bueno. Podría haber sido bastante peligroso porque además a tu izquierda, si no me confundo, y si me confundo, ¿qué importa? Está Cristian Prieto, sí, malas sí. lenguas. Te estarías confundiendo, estoy a la derecha de Belén Canuti. Sabía que se equivocaba, por eso dijo, y si me equivoco no importa, con toda la boca llena de chipá. No importa. Bueno, hoy estamos haciendo todo lo que no se debe hacer en radio. Por ejemplo, comer un chipá mientras estamos al aire. Para, y además tomar a bebidas frías. Pará, estábamos acá lo más bien y nos venía a policiar. Sí, me encanta hacer la policía cuando la gente está desmadrada. Estamos desmadrados. Es nuestro último. El último programa es como el cumpleaños, cuando sos chico que descubrís que en tu cumpleaños medio que podés hacer lo que vos quieras. Esa es la gracia. Esa filosofía, pues yo creo que a veces eso lo del cumpleaños es como una chapa que uno tiene del año. Sí. Hoy hago lo que sí me encanta. ¿Y sabes qué? Cuando sos grande, de clase media, participás del mundo académico de la facultad, el día que rendís un final, también podés hacer lo que vos quieras. ¿Qué hiciste vos ahí? ¿Qué sé yo qué? ¿Qué hiciste cuando rendías finales siendo clase media? No, nada. Blanca, pero como sos vos. Es como uno va y se compra por ahí algo para comer que no sé, que no sé. ¡Qué locura! Todo lo que puede hacer en este mundo libre, bueno, del capitalismo. Como un cumple. No, lo que yo decía, por ejemplo, estoy de acuerdo con lo de los finales que decís. Yo he empezado a tomar una cerveza a 10 de la mañana porque terminé de rendir 9 y media. Y claro, te escabías temprano, yo también. Conciencia del tiempo porque te levantaste muy temprano y no para importa nada. Las, sí. A la hora que saliste, podés empezar a escabiar, que es algo que no haces otro día. O te vas a comprar algo muy rico para comer que no te ibas a comprar otro día. Cosas de cumple. Sí. Una masita de la París. Alguna masita yo de la París. Pensé que me van a decir, perdón que tengo la boca llena porque estoy desmadrando. Yo pensé que ibas a decir, no sé, algo sexual. Le di un beso. Porque vos siempre pensás en algo sexual. No, pero esa es la verdadera libertad. Si no, la libertad del capitalismo me chupa un huevo, chica. Me chupa el ovario que no tengo y otras cosas que sí tengo. Pero digo, ay, puedo comprarme lo que quiero. ¿Qué te excita más? ¿Escabiarse a las 10 de la mañana o tener sexo ese día con alguien? Para mí, escabiarse es más divertido. No, después. O sea, no da. Yo no tengo ganas de tener sexo después de un final, la verdad. En el mismo aula en donde tenés el no da. Final. Chicas, les quiero pedir un favor. Chicas, una pregunta. ¿Nunca cogieron en alguno de los baños de la facultad de la Ciudad de La Plata? No, pero conozco gente que sí y no, yo no podría hacerlo, según lo que me cuentan. ¿Por qué? Estaba por pedir una moción de orden y decir, chicas, no nos pisemos. Es el último programa y Cristian saltó con esa pregunta. Disparador fuerte. Porque la gente que coge en los baños de la facultad, lo cuenta como con adrenalina. Lo que yo viviría con mucho miedo. Claro. Como que los alguien entre. Estaría como desconcentrada, me parece. Está muy sucio los baños de la facultad. Sí. Como te agarra cualquier enfermedad de transmisión sexual y no. En odontología se puede, ¿eh? Impecable. Ahí está, aquí ahí, ahora todas las facultades en general son impecables. Yo cuando iba a la ex humanidades, la gente tenía mucho sexo en el los baños como del subsuelo. Que mucho. Eran un asco, mucho sexo tenía la gente ahí, especialmente la gente que no iba a la facultad iba a tener sexo ahí, pues estaba en el centro. Y también, pero eran unos baños cerraron. Que cuando vos estabas meando te caía una gota dudosa desde arriba en la espalda. O sea, vos ya estabas así como acuclillada y sosteniendo una puerta y te caía una gota en la baja espalda. ¿Qué sugerís con eso? ¿Qué estás sugiriendo que te caiga una gota del techo? ¿Lluvia de qué color era la lluvia? No sé, a mí me pasaba eso y no sé. Era la que venía de los baños de arriba, que viste que están todos en escala los baños. Qué raro. Imagínate qué feo que era eso. Fuerte. Es físicamente imposible que sea flujo de otra persona. Pero no, del semen sí, por depende. Pero ¿cómo te va a caer por la espalda si no hay nadie? Si la tiró arriba al techo con mucha fuerza, puede gotear después. Pero llegaste justito después, justito. ¿Viste las películas que cae una pizza del techo y cae después? Tenían programado otra cosa para este bloque. Sí. Bueno. Yo solamente pregunté, ¿vos quería sí? saberlo. ¿Vos yo sí, no tengo ninguna pregunta. ¿Dónde? ¿Periodismo? No voy a hacer la facultad. Ah, no voy en a hacer humanidades la facultad. Estuviste, no. En la vieja humanidades. Sí. Humanidad, no, en la vieja humanidades no. ¿Y en periodismo, comunicación social? No, tampoco. Hay unos baños donde la gente tiene sexo que son más prácticos ahí. ¿En dónde? ¿En qué baño? Unos tuviste? Que están como más escondidos. Ya. No, esos que están individuales en el ala derecha serían, por la otra entrada. Bueno, se redondeando, ¿tuviste ¿en qué facultad tuviste? No voy a decirla. Dale, pero vos sacaste el No la voy a decir. Bueno, no, yo pregunté igual. Bueno, ahora tenemos un montón de noticias que Victoria ha recolectado durante esta semana. en su tarea de investigar y traernos la información a la mesa. Ella, ¿de qué quieres empezar? ¿Vas a hablar de qué? Tranquila, Belén. Para mí tiene que ver con lo que veníamos charlando, igual, ¿o no? ¿Qué? ¿Esta noticia? ¿Sí o no? Una campaña del gobierno que vincula drogas con la elección sexual. ¿Erección sexual o elección sexual? Elección sexual. No lo puedo creer. La lanzó Cedronar. ¿Qué pasa? ¿Qué dice esta campaña? Invita a una... Perdón. ¿Invita? ¿Invita a dónde? A unas jornadas para charlar de diversidad sexual y adicciones. Relaciona la drogadicción con la elección sexual. La promueve la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Ay, qué difícil. Que abreviado es Cedronar, por suerte, porque si no perderíamos mucho tiempo de vida diciendo eso. Y la llamó Curso de Diversidad Sexual y Adicciones, juntando esos dos temas, asociándolos directamente en un solo curso. ¿Qué pasó? ¿No podían hacer dos separados y están juntando? ¿O hay una intención maliciosa? ¿O es que de pronto van a salir curso de panificados y maestra jardinera? Esa es una pregunta que me hago desde Cumbia Masiva. En un apartado, la campaña explica que el curso está destinado a personas que trabajen la temática del consumo problemático y compartan como horizonte la transformación de la realidad. ¿De qué realidad? ¿En qué sentido la quieren transformar? ¿Sí? La Cedronar depende directamente de la Presidencia de la Nación. Y su titular es Roberto Moro, quien está siendo investigado por la Oficina Anticorrupción por delitos de corrupción. De paso, cañazo. Todo mal. No, yo pensé que estaba intrigado por otro tipo de delitos. Fue denunciado por un exfuncionario de la secretaría que ahora conduce. Bueno, todo re bien. Esta noticia está buenísima. ¿Qué opinas, Cristian Pito? No sé qué opino, porque nada, estoy tratando de encontrarle como una lógica y no la estaría encontrando. O sea, pensar mal es pensar que ellos piensan que todo lo que tenga está relacionado con la diversidad sexual tiene que ver con las adicciones. Ese sería el pensamiento malicioso, ¿no? Lo que uno puede concluir. Estaría buenísimo ir, a mí me intriga muchísimo. Pero sería esto que vieron esas noticias que ustedes suelen tener en este programa, que es, fumas mucho porro y te haces puto, por ejemplo, ¿no? Noticias que realmente importan las investigaciones. Entonces puede ser, ¿no? Que fumes mucho. Yo no fumé mucho porro en mi vida y soy puto igual. Y fui puto y creo que lo seguiré siendo. Entonces no da conmigo. Pero vieron esas noticias que dicen, sos puto. Te pusiste los tacos de tu mamá, sos puto. Sos puto. Dice, es el miércoles 21 de diciembre de 10 a 14 horas. Vamos. Larguísima parte, chicos. De 10 a 14 horas. 4 horas. ¿Te dan de comer al final? Espero que te den de comer. Te dan una ensalada con, no sé, con un chipá con un bife, marihuana, bife de chorizo. Para ver si nada, te darán. Este chipá tiene harina común y corriente y aceite común y el otro tiene marihuana. Entonces, claro, se lo dan, van haciendo como experimento. Tal vez ¿no? llegan para hacer experimentos. ¿No? ¿Qué otros cursos puede llegar a dar? No sé, pero yo me imagino a Eche, bueno, chicos, a ver, y hacen como filas y los hacen prenderse un porro, algo que pareciera un porro, pues no van a poner un porro en verdad. Entonces depende de cómo agarren el cigarrillo y cómo se lo pongan en la boca, pueden darse cuenta si hacen buenos petes. Entonces, o pueden poner, claro, hombres aceitados así como... Claro, hombres combinándote un porro, entonces te morís. Y a ver cuál es la reacción química de tu cuerpo. Claro, se te para todo y o no se te para nada, entonces decís, bueno, ¿vieron que la adicción tiene una relación con la homosexualidad en este caso? Estamos a tiempo de anotarnos. Sí, yo digo que sí. Sí, porque aparte es tan amplia la convocatoria como para organizaciones y actores de la comunidad en general que estén trabajando en el territorio con relación a estos dos temas, que aparte son tan amplios los dos. Qué lástima que hoy es el último programa de Cumbia Masiva, porque se podría hacer una transmisión en vivo en directo. Una cobertura. En vivo. Pena. Pero bueno, si alguna va, puede grabar, filmar. Hacer videos en vivo de Facebook. Claro, en el flyer trataron de ser gráficamente inclusivos. Pusieron a uno negro con pelo mota, sí, a una joven, a un chico con gorra. Rosa. Rosa y barbita, ¿cómo se llama? La chivita. Y bueno, el señor de allá, no sé, me da medio pedófilo el de lentes. Y vos decís, wow, qué inclusivo que es esto. No, chicos, hicieron todo como el orto de nuevo, una vez más. Bien, esa fue la primera noticia. Pablito. Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de día. Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas. Eudeva publica que la violencia machista es un producto de la evolución. Un señor biólogo llamado Ricardo Cabrera, con un prestigio bastante importante de cierto sector de la sociedad, al parecer, básicamente por ser biólogo y que le publiquen un libro, saca un libro que se llama El sexo salvaje. Entonces, ¿qué hace este hombre Cabrera? Aborda el tema del sexo desde el darwinismo. Habla de la sexualidad humana y así termina justificando cosas tremendas. Yo les voy a leer algunas partes. Dale, por favor, me interesa. Los humanos vivimos el amor de un modo romántico en el que diferenciamos claramente dos etapas. La primera, el deseo sexual, y la segunda, del apego. La primera es la universal, la del cóctel explosivo, la de persecución, desenfreno, erotismo, pero no se queda ahí. Dice: una forma de aplacar el deseo de infidelidad del otro es tratar de mantener satisfechas sus necesidades sexuales. Frecuencia y calidad del coito, afán por innovar, procurar el placer del otro, son todas formas de alejar el apetito de la infidelidad. Ya que te pongan coito, nada se para. Pero esto solo va en escala, porque vean qué dice ahora. Esos hombres que no celan, que no controlan, no están alertas, no ponen límites y toleran la infidelidad, tendrán altas probabilidades de gastar energía en criar los genes de otros que sí llevan la información para ser celosos. Por lógica pura, la conducta celosa debe ser constitutiva de la naturaleza humana. Sí, y bueno, después dice, las observaciones científicas nos confirman que el deseo sexual es un instinto con el que venimos de fábrica. Las explicaciones próximas confirman la necesidad de que los comportamientos derivados del deseo sexual se transmitan hereditaria y biológicamente. El caso de los hombres es muy sencillo, dice, el instinto los llama a ser infieles. Porque cada acto de infidelidad representa una oportunidad de tener un nuevo hijo y tener más representados los genes propios en la generación siguiente. Que vaya casualidad, codifican el instinto de ser infiel. La verdad que el siglo XXI estar escribiendo la boludez, que la publique la Universidad de Buenos Aires, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Es tremendo. Además es muy feo el diseño de tapa también, hablemos de otras cosas boludas. Ah, el diseño de tapa es tremendo, pusieron una cosa entre pin-up y una estética horrible. Lo hago yo mejor y páguenme por eso. Es tremendo. Bueno, después, por supuesto, distingue los hombres y las mujeres y sus estrategias reproductivas. Parece que en nuestros cerebros hay distintas estrategias reproductivas. Y, por supuesto, que siempre la conclusión es los hombres necesitan tener sexo todo el tiempo desenfrenadamente. Está bien que sean infieles. Y las mujeres, bueno... No, whatever. Manéjense. O sea, esto tiene que ver con la neurociencia, ¿no? Calculo yo algo de eso, ¿no? Está todo ahí como... Tiene que ver con el darwinismo mental. Medio superado para hablar de estos temas, que ya sabemos que ya me parece que estamos en una etapa donde ya entendimos que es todo cultural, ya vivimos otros paradigmas teóricos. ¿Puedo leer un apartado más que te faltó, que es tremendo? Sí. Todo entrecomillado. Otro entrecomillado del libro este tan interesante de lectura de verano es: la explicación darwiniana es casi obvia, para todos es obvio, lógico, ¿no? Los genes que propician la violación estarán presentes en los hijos fruto de las violaciones. Corchete, tres puntitos suspensivos, hay más texto ahí, ¿no? La violación puede ser la vía de escape, la alternativa para aquellos varones que por sus propias valías sean incapaces de acceder a una pareja sexual. Es la justificación ni biológica. Quería hacer un comentario, pero no me sale ninguno. Hace uno. No puedo creerlo. Esto hay que escracharlo. Puede decir, sí, pero tenemos tantas cosas que escrachar. Esto ya sería una boludez. Esto está publicado por Eudeva. Este tipo. Hagamos una quema de libros. Una quema de libros de. ¿Cómo se llama el señor? ¿El doctor? Ricardo Cabrera. Cabrera, no, habrá que sacarle el título. En definitiva, lo que hace Cabrera es justificar, pero esto es como positivista, es como de principios del siglo pasado, estamos hablando de algo tremendo, que se publique hoy este libro es tremendo, porque es retroceder realmente el postulado de que el machismo es cultural, el deseo sexual es cultural. Está reafirmando cosas espantosas y lo que hace es justamente volver a esta idea de que el hombre tiene que ser infiel, que me parece que estaba superada, pero reflota. ¿Cuántas Vicky le ponemos? A este le pongo dos Vicky. Dos Vicky. Pero me parece que este año reflotó tanta caca de la alcantarilla que ahí, bueno, está flotando este señor, sí, Ricardo Cabrera. El libro existe los quienes los van a consumir. Victoria, por favor, danos una noticia un poco más alegre. Más para arriba, tipo más en el más. Tengo una más alegre. ¿Cuál es la más alegre? A ver. Tiene que ver con... La de Lobo no, por favor. ¿La cual? No es más alegre. La de Lobo no es más alegre. Madonna, ¿qué pasó con Madonna? Madonna puede ser. Tiene que ver con la 1. con Madonna. Ahora me gustó, eso me alegra. Madonna recibió el galardón. ¿Qué palabra galardón? El galardón. ¿Saben que nunca me salió fría esa palabra? Muy bueno. Galardón. Galardón. El galardón. El galardón es un premio a los ladrones. ¿Saben que yo no sé pronunciar galardón? Y tampoco sé decir farmacia, fermacia. No, farmacia. No sé si... ¿Y te recibiste? ¿Y te recibiste hace poco? Sí, profesor de letras. Pero viste que... profesor de letras y le cae lluvia en los baños. Una facultad muy inclusiva. Claro. Muy inclusiva ha sido. Bueno, recibió el galardón a la mujer del año y pronunció un emotivo discurso en donde encontramos unas hermosas citas muy feministas. A ver... porque Madonna agradece en primer lugar el que le estén reconociendo una carrera en este mundo asquerosamente misógino y dice, bueno, gracias por reconocer la capacidad de continuar mi carrera durante 34 años en la cara de un sexismo descarado, misoginia y constante e implacable abuso, dijo entre otras cosas en su discurso. Está bueno porque que Madonna desde su lugar reconozca esto, porque le están dando un premio a una tipa que en el mercado en el que se maneja podría estar retirada. También es cierto que se mantiene estando tremendamente buena y etcétera. Y baila mejor que vos y yo juntos y todos. Bueno, igual no, Mariano baila mejor que vos y yo juntos. No, yo bailo mejor que Mariano. Que me ha visto, lo duda. Estaba pensando si te vi bailar, pero no me acuerdo cuándo fue. Y no sé. Nunca yo te vi bailar, Mariano. Me debes haber visto bailar. Pero yo pensé que bailabas como Chayanne. No me sale eso. Yo, más el estilo Madonna. Para mí también hay que poner de moda de nuevo, ¿vieron esos bailes tipo robot? Donde todos y todas y todos quedamos bien. Estoy sí, bailando tipo robot, quedamos todos. Sí, y después sí, Madonna dijo algo que dice mucho la gente en sus discursos siempre y en las películas también. ¿Qué dice? Gracias y también a los que no creyeron en mí y así me hicieron más fuerte y no creían que iba a llegar a ningún lado. Váyanse a cagar. Viste que siempre dicen eso los famosos. Vos que me dijiste gorda, vos que me dijiste que me pusiste la pata, que ya sabes quién sos. Que me quemaste las medias, todo sería para todos aquellos, ¿no? Para todos esos. A todos tus compañeritos que te hicieron bullying en la primaria. Claro. Bueno, a todos. ¿Qué bueno, más? Yo cuando tenga la edad de Madonna voy a hacer lo mismo. ¿Pero te van a dar un galardrón? Un galardrón, no sé si a la mujer del año, pero capaz que algo del año, ¿no? Dijo Madonna, cuando sos mujer tenés que jugar el juego. Se te permite ser linda y sexy. Pero esto Madonna, chicos, lo dijo en inglés. Que no se vaya a pensar. Claro. Que lo decía así. ¿Cómo? Claro. De paso, Madonna dio un discurso en castellano, en latino neutro. Se te permite ser linda y sexy, pero no parezcas inteligente. No tengas una opinión que no esté alineada con el status quo. Se te permite ser cosificada por los hombres y vestirte como una puta. Dijo puta. Fue Madonna, no lo dije yo. Pero no puedes apropiarte de tu putez. ¿Cómo se diría statu quo en inglés? Ah, sí, porque es una... Statu quo. Sí. Bien. Statu quo. Porque no es un... Es una en latín, ¿no es latín? En latín. A ver, ¿qué me hay de nuevo? Porque... Che, ¿y cómo se diría? ¿Cómo se diría fino, putez? Muy... Putez en inglés. Así. Putez. Es increíble lo que sabe Kimei, porque por ahí son como palabras que vos decís no las vas a ver. Hay otra las más. Yo sé mucho del idioma inglés, sé las palabras que nadie sabe. Las claro. palabras que no te imaginas son las que pecado. Yo pecado. Sabe todas, aparte. Y enseguida las dice, no lo piensa un minuto. Las tiene re clara Kimei. Y dice Madonna, y ni se te ocurra, repito, ni se te ocurra Kimei compartir. Pito, dijo. Repito, compartir tus propias. Estás insultando a Cristian Prieto. No, ¿qué pasó? Que eligió ser homosexual en esta vida. Y ni se te ocurra, repito, ni se te ocurra compartir tus propias fantasías. ¡Bueno! Porque así no se puede leer una noticia. Bueno, esta me parece que es la mejor, Vicky. Está o la de sí. Guillermo Lobo. Esta es la más de arriba. Esta es la más polenta. No, Belén está re gorra diciéndonos que es una sola noticia. Ay, no está gorda, está más flaquita Belén. Gorra. Ah. Flaquita. Está haciendo fuck you, no está haciendo el signo de fuck you. ¿Por qué no traes y no hablas en la cara? Se fue Belén del aire. Furia en Chile por una muñeca inflable. ¿Esta querías? Sí, esa quería. Una cámara empresaria se la regala a un ministro para estimular la economía. Sí, hay una foto de hombres de traje, todos hombres de traje. Cagándose y una muñeca de risa. Inflable, riendo por el chistazo que hicieron. Y una muñeca inflable ahí. Bueno, el ministro de Economía en Chile, que se llama Luis Felipe Céspedes, recibió de regalo una muñeca inflable con la leyenda para estimular la economía. con la alusión explícita de que esta actividad es como una mujer. El mundo empresarial y político chileno siempre tiene algo que opinar después de una cena anual, no anal, anual. ¿Qué ofrece la Asociación de Exportadores de Manufacturas Aburridas? Decía, el regalo se entregó, ahí decía, mirá, arriba. El regalo se entregó sobre un escenario en el que había otros ministros riendo. También pasaron para la foto los precandidatos presidenciales, oficialistas Alejandro Guillier y José Miguel Insulza. La imagen circuló pronto en los medios de comunicación. Y no me dejó leer. Pasemos a los comentarios, que siempre son los mejores. Buah, ahí está. No hay que darle mayor importancia a esto, dice Teté Custaró. Teté Custaró dice, no hay que darle mayor importancia en lo que fue, trató de ser un chiste nada más. Pasá para la de Su Jiménez, que dice el comentario de no Su Jiménez. No justice at all. Dice, ¿por qué se ofenden? Me parece muy hipócrita. ¡Vivo! Dejó Su Jiménez. Y acá hay una que dice, me parece que les hace falta alguna cata bien a Pratt Gay. El Pratt Gay, por lo de Gay. Mauri, así nos dejan de garchar a diario los laburantes. Eso fue el comentario de Moria Kazan, no sé si se habrán dado cuenta. Entre ganancias e infleta, fa, ¿cómo nos cuesta hasta 2015 remarle en un pote de dulce de leche? Esto es HDRPS. ¿Qué significa eso? Nos sacaron los remos y nos dejaron dos escabardientes. Esta persona estaba muy para mí, inspirada mejor, con la metáfora, ¿no? Estaba muy inspirada. Ese ya no sé, me parece que era Stiz el escritor, el último comentario. Para mí es el mejor momento de irse. Orciar dice, ¿cómo ha cambiado la sociedad chilena? Eran muy pacatos y conservadores. Esta persona está como enojada, está corriendo como por derecha. No, no, pará. Bueno, chau. Bueno. Back to the roots. ¿Qué decir de este de este corte? Decimos chau a este bloque de Vicky. Que está muy mal lo que haces, Belén. Por momentos te querés hacer la productora. Bien, te vas, Cristian. Volvés y hay un código con los radios, escuchas en esta radio, en cualquier radio donde estás al aire, permaneces al aire. Viene policía y dice, basta hablar, y habla ella. Lugar, te sacaste mi micrófono y me sacaste los auriculares. Así que no quise sentarme al lado tuyo. Cristian, alguien se lo tenía que decir, aunque sea en el último programa. Ah, bueno, que me... Me mata que esta discusión esté musicalizada con el piqui piqui. Ya sé que estudiaste otra cosa, Belén, pero respetá nuestra profesión. Que... Uno comenta, bueno, los vamos. Sionistas antisemitas chilenos haciendo su show. Cualquiera. Es tremendo. Yo me hago la pregunta, ¿cómo será un muñeco de goma de varón? Y una buena ¿no existen? Una buena chucha y un buen agujerito detrás, ¿no? Sí, una buena cola. No existen los muñecos de... ¿Por qué la música de los Expedientes Secretos X? No los he consumido. Estamos entrando. Porque no se sabe. Porque no se sabe qué tendrá esos muñecos inflables de varones. Bueno, es misterioso. Cerramos entonces todo lo que fue la columna Vicky. De hecho, de todo, está llegando pero a su fin. De verdad no sé. ¿Por qué no la dejaste terminar? ¿Por qué no la vamos a dejar? ¿Vas a volver el año que viene, Vicky, con esta columna o vas a hacer otra columna? Está como... La de lluvia en el aire en los baños, puede ser otra. Se va a llamar así mi columna nueva, lluvia en el aire. Bueno, ¿me vas a dejar hablar, Cristian? Vamos a continuar con un tema que Vicky pidió especialmente. Ella es fanática de no, hay dos speak English. Ella es fanática de Lía Cruzet y me pidió este tema En tu pelo para que pasemos ahora para todos los radioescuchas que la quieren. Gracias. El calor del sol en tus ojos tengo luz de luna.

de Mariano Félix. Básica. ¿Cuánto están pagando la leche en el supermercado? ¿Cuánto en el chino y cuánto en un almacén? 10,50, 11, la diferencia. Al fin llegó Mariano. Aunque estamos dando a Mariano una información muy importante acá en la columna de economía, no te necesitamos porque la estábamos llevando muy bien. Pero bueno, adelante, vos también. Pero bueno, si quieren sigamos con lo que estaban ustedes discutiendo. Haceme una pregunta. Estaban hablando. Estábamos hablando si los chinos descongelaban heladera a la noche o la dejaban prendida. ¿En los supermercados chinos de acá? Sí. La dejan enchufada. Haceme una pregunta de economía. ¿Una pregunta de economía de todo lo que aprendiste en el año? 12. ¿Cómo? 12 es la respuesta. ¿Cuántos meses tiene el año? Está 23. Bien, era la pregunta que iba a hacer. Iba a hacer eso. Bien, bien. ¿Otra? Bien, Kimei. 30 es la respuesta. 24. ¿Cuántas horas tiene el día? 8. ¿Qué pasa? Para Kimei. Esto no es poesía, esto es economía. Dato duro, Kimei. Dato duro, ¿sabés lo que es eso? Estamos haciendo poesía en vivo. Estamos en Cumbia Masiva, en la famosa columna Variarísimo, Plata, Plata. Para los que se quieran comunicar, nuestro WhatsApp es 221-670-5190, el fijo 451-6917, y si nos estás escuchando por el dial, este es el 106.3 Radio Nauta, y si no, radionauta.com y punto art. Art de Roberto. Art. Bueno, ya vamos a empezar la columna de economía porque este año hemos desbarrancado bastante con el desbarrancamos. Tema. Para, Mariano, esos balances es mala onda. Es hora de, claro, a otro lado, a tu pareja. Ustedes son mis parejas en este ámbito. Es raro eso que dijo. Somos un cuarteto y ya tenemos que bancar lo que somos. Y Pablito, las quiero como soy. Ese sería el quinto del cuarteto. Así que bueno, lo que estaba en la pauta me pareció, ¿no? Como el tema del momento, no sé si es el tema del momento, pero sí, es sí, como el hit. Tema, el hit, es la pelea que hay entre el gobierno nacional y la oposición política en el Parlamento, fundamentalmente entre el Cambiemos y el Masismo, el Frente Renovador y el kirchnerismo, digamos, todo lo que es el arco del peronismo, en torno al problema del impuesto a las ganancias. A las ganancias, que sería el impuesto a los salarios, en realidad. Acordémonos de una ley que se llama Ley de Impuesto a las Ganancias, que incluye varias categorías de base imponible, es decir, ganancias, renta de la tierra, renta empresarial, ganancia empresarial, digamos, de empresas más pequeñas, y salarios, que están gravados también por este impuesto. Salario no es ganancia. Pero el salario no es ganancia, a pesar de lo que dice la ley. Y del nombre que tiene, que es el impuesto a las ganancias. O no debería ser el o... No es, el salario no es ganancia por un problema conceptual. A ver, cuéntanos. Empecemos desde ahí. Vamos a las bases. Vos podés dividir el ingreso entre la masa de ingresos, que la masa que se necesita para reproducir a las personas que trabajan, es decir, en términos generales, los salarios, y todo aquello que no es salario. Todo aquello que no es salario, en términos generales, si vos dividís la sociedad en clases, es decir, están los dueños de los medios de producción, los empresarios y los que trabajan para ellos, las trabajadoras y los trabajadores. Esos dos grupos de personas, estos dos grandes grupos sociales, los trabajadores y las trabajadoras reciben un salario por realizar su tarea en la empresa, en las distintas empresas, y los empresarios, dueños de medio de producción, obtienen un ingreso vinculado a la propiedad del medio de producción, que es su ganancia. Eso, en términos generales, es la gran distinción que hay a nivel del conjunto de la sociedad. Bien. Por lo tanto, salario y ganancia son dos categorías de ingreso, pero que son distintas. Vinculadas una a la otra, pero diferentes. Primas. Podríamos decir que son primas hermanas. Primas hermanas. Exacto. Cuando vos tenés un mismo nivel de ingreso, hay una asociación inversa entre salario y ganancia. Más ganancias implica menos salarios. Y más salarios implica menos ganancias. Es un principio. ¿Qué pasa ahora? ¿Y es ahora un qué principio. Pasa, Mariano? Y ahora lo que se está discutiendo es, bueno, hace unos años este impuesto a los salarios no ha sido actualizada su estructura, o ha sido modificada la estructura de este impuesto, de manera tal que cada vez más trabajadores y trabajadoras están pagando este impuesto. Hace 10 años, cerca del 1% de los trabajadores y las trabajadoras tenían que pagar impuesto a este impuesto al salario. ¿Quiénes pagaban ese impuesto al salario? Y gente que ganaba, ese impuesto está pensado como para que, en principio, originalmente estaba pensado como para que personas que ganan arriba de 60.000 pesos de bolsillo, más o menos, paguen ese impuesto. Un impuesto al ingreso sería en ese caso, no a las ganancias. Sería el ingreso vinculado al trabajo. Ahora bien, Porque la asociación también está, ¿cuál es la idea? La idea es que esos ingresos altos, aunque vos seas asalariado, por ejemplo, sos gerente de una empresa, ese ingreso que vos recibís como gerente de empresa expresa en realidad no es un salario en términos de que no es lo que vos necesitas como persona para reproducirte socialmente, sino que parte de ese ingreso, una parte importante de ese ingreso como gerente de empresa, como director de una empresa, es una parte de la ganancia de la empresa que te pagan a vos para que vos representes a la empresa como capitalista, aunque no seas el dueño, sos el gerente, el director. Entonces una parte importante del ingreso de esas personas asalariadas formalmente, pero de altos ingresos, es ganancia conceptualmente. Entonces ese impuesto está pensado originalmente para grabar ese ingreso. Es un impuesto del año 73, creo, el tercer gobierno de Perón fue creado el impuesto a la ganancia. Ah, no, mentira, el IVA fue creado en el 73. El impuesto a la renta, a las ganancias, es más viejo, pero fue ampliándose en las últimas dos o tres décadas. La cuestión está es que las modificaciones que se hicieron en este impuesto en la última década implicaron que cada vez más gente paga este impuesto. Y en este momento cerca de 2 millones de trabajadores y trabajadoras están pagando el impuesto a las ganancias, a los ingresos, a los salarios. Cerca del 15% de los trabajadores y trabajadoras asalariadas están pagando este impuesto. Esas personas que están pagando ese impuesto, ¿de cuánto es ese ingreso? Y vos pagás impuesto a las ganancias y ganás arriba de 23 mil pesos de bolsillo. Entre 20 y 23. No es por eso, digo, dado los niveles de ingresos que necesitas para superar la línea de pobreza, en Argentina está en torno entre 10 y 15 mil pesos, es lo que se estima según la ciudad, según el lugar, la línea de pobreza estimada por el INDEC. 20, 25 mil pesos es lo que hoy es una canasta familiar. Moderada, digamos, para una familia tipo, es decir, dos adultos, dos niños de menores de 18 años que van a la escuela. La cuenta que se hace es que para una vida más o menos promedio en Argentina, promedio no significa mucho, pero bueno, una idea de lo que es digno. Entendemos. En Argentina, claro, una canasta familiar, está entre los 20 y los 25 mil pesos, pero al límite, digamos. No sos pobre, pero tampoco haces locuras, digamos. Durante la semana. Locuras. Durante la semana irte a Chascomús. Por ejemplo, claro, no incluye ese tipo de locuras. Comerte unos chisitos con birra. Eso es un exceso. Te estás zarpando, yo pago de impuesto a la ganancia. No puedes hacer esta locura de comprarte unos chisitos con cerveza. Estás loco. Lo que yo te quería preguntar, Mariano, es: ¿hay una diferencia entre una persona que cobra, que tiene que, digamos, que se le absorbe el ingreso de las ganancias si es casado o si es soltero o soltera? Sí, no importa tanto si es casado, se hace en general la distinción casado-soltero, pero en realidad es si vos tenés una persona a cargo o no. Ah. Un adulto a cargo, que puede ser tu esposo a tu esposo, o tu padre, hijo. Tu hijo mayor, o otra persona que está a cargo tuyo, eso hace que el cálculo de impuestos a las ganancias se modifique. Si tenés hijos menores, también se modifica, pero no tiene tanto que ver con eso, está casado o soltero. En general se hace la asociación porque vos decís, soltero es una persona, casado son dos personas. Está bien. Que estén, una está a cargo de la otra, legalmente o desde el punto de vista impositivo. Más allá de que las dos personas puedan trabajar afuera de la casa, digamos, con un ingreso, cobrando un ingreso, etcétera. Perfecto. Tiene que ver con eso más que con lo de casado o no casado. Está bien, no, en los noticieros ponían así, ¿viste? Tanto cobraría el casado, tanto le sacarían al soltero. Claro, pero eso para simplificar y con un estereotipo de tontos. Con un estereotipo de familia que tampoco es realista en la actualidad, digamos, qué sé yo. Porque en general ya la familia promedio no necesariamente es casado. Dos adultos casados con dos niños. Claro, eso no necesariamente es el promedio. Hay cada vez más familias con mujeres a cargo de chicos sin una pareja, eso es muy, muy crecientemente común. Hay familias de, bueno, adultos mayores, que son dos personas mayores. Adultos mayores, dos personas que no tienen hijos, niños menores a cargo. Hay mucha variedad. Pero bueno, con el sistema actual, si vos ganás entre 20 y 25 mil pesos en blanco, de bolsillo, digamos, originalmente de bolsillo, pagás impuesto a las ganancias. Y el sistema está tan distorsionado, llamémosle, está tan cambiado, que el impuesto que cobra una persona que gana entre 20 y 25 mil pesos, paga 5 mil pesos de impuesto a las ganancias. Mucho. Muchísimo. 20% casi de su ingreso. O sea, le sacan, gana 20 mil. claro, gana 20.000 o menos. Y arriba de eso, acordate que en Argentina se paga IVA, que es 21% de todo lo que consumís. No. Y en provincia de Buenos Aires pagás 3% de ingresos brutos. Montonero Macri, renuncie. Con 5.000 pesos comprás mucha birra y chisitos. Sí, banda de birra. Esa locura no la podés hacer el día, hoy en día. Darte ese lujo, ¿a vos te parece? 5.000 pesos, haces un montón de cosas con 5.000 pesos. Y sí, un montón de cosas, te vas de vacaciones con 5.000 pesos. Para acordar de 5.000 pesos por mes, o sea que en todo el año, claro, un salario de entre 20 y 25.000 pesos, que de nuevo no es multimillonario, en el año le están sacando a esa familia 60.000 pesos. No, un auto comprado nuevo. Dos sueldos, bien. Dos meses de sueldo se apropia el Estado para el impuesto de ganancias. Que no sería un problema en sí. Si no fuera tan injusto el sistema impositivo, porque ¿qué estamos hablando? Que esa persona, esa familia está pagando eso. Puede ser un trabajador en un sindicato más o menos organizado donde los trabajadores están muy formalizados, como puede ser camioneros, bancarios, en la industria, donde hay la mayoría de los trabajadores y trabajadoras están formalizados, están en blanco. Sí. En el Estado, sí. Las capas medio altas de esos rubros que son laburantes, todos esos están tributando ingresos, impuestos a las ganancias y estamos hablando de mínima 4 o 5 mil pesos por mes. Claro. Arriba muy mucho y apenas empezás a subir la escala de ingresos, rápidamente pasás a pagar muchísimo más de impuestos. Bien, entonces esto es lo que ya ocurre. ¿Y qué fue lo que estuvo pasando? Lo que está en discusión ahora, bueno, en la campaña electoral, todo el mundo el año pasado, hace un año... Vamos a sacar el impuesto de la ganancia. Con ese todo. Vamos a poner Macri, vamos o a sacar Scioli. El dólar blue. Vamos a unir a los argentinos. ¿Qué decía del todo, entre todos podemos más. Todos somos más. Sí, puede. Nos recagaron. Mira. 5.000 pesos por mes me sacás un auto por año. Montonero Macri renuncie. Se va a acabar. Qué desastre este país, ¿eh? Vamos a ir con la cacerola. No sabía a quién estábamos imitando. No. Antonia. Como Bebote. Antoñita. ¿Cómo Antonio? Antoñita. Al perro Balcarce. Al perro que es el presidente. Prometieron eso y ¿qué pasó, María? Y pasó un año y nadie se acordó del tema. O sea, los que pagaban sí se acordaban, pero los que cobraban no se acordaron de que manda tenían que... Manda a mi tía Pachi, por eso no hay que ganar tanto. Claro. Muy bueno. Es una buena... Es un consejo que les damos acá. Es el mejor consejo. Lo mejor para estar en Argentina y no pagar impuestos de ganancia es ser pobre. Claro. Vamos. Bien, lo logré. Bono de fin de año. Acá venimos muy bien. Esa es la clave. Acuérdense igual, claro, que esto es un problema para un conjunto de trabajadores y trabajadoras importante, que son laburantes como la mayoría, digamos, pero obviamente no es el problema de la enorme mayoría de los trabajadores y trabajadoras que ganan mucho menos que 20.000 pesos por mes. Sí. Tengamos en cuenta que en general el 50% de los trabajadores y trabajadoras en Argentina ganan menos de 10.000 pesos. 50%, o sea, cerca de 7 millones, 8 millones de trabajadores y trabajadoras ganan menos de 10.000 pesos por mes. Y hay muchos que ganan muchísimo menos de 10.000, digamos. Esto es un promedio. Pero de todas maneras afecta a un sector importante de la población. También hay jubilados que pagan impuestos a las ganancias, jubilados que están en ese rango de ingresos, que son jubilados que no cobran la mínima, que cobran un poco más, pero también están pagando impuestos a las ganancias. Obviamente un jubilado no gana, no tiene ganancia, lo que tiene es una transferencia. Están cobrando un impuesto que no corresponde, por lo menos en términos conceptuales. Eso es cierto, pero bueno. Que se acabe ese sistema. Pobre jubilado. Que se acabe ese sistema y que vuelva el día que yo me tenga que jubilar. Claro. De eso estoy hablando, por claro, claro. A todos los que viven, tienen más de 65 años, no les paguen más y paguen a nosotros que tenemos menos de 35. Claro, y última les compramos algún sanguchito, algún arroz. Claro. Entonces, bueno, se está alargando la columna, pero la discusión que se está dando... A ver qué pasó. Es que, bueno, en este contexto de que se acerca las elecciones de 2017, que se llega el año del macrismo y que todo el mundo empieza a hacer balances, un sector del peronismo, liderado por el Frente Renovador, el macismo, tiró la idea, planteó el tema de que, bueno, che, pasó un año, ustedes dijeron que iban a eliminar el impuesto a la ganancia, nosotros decíamos lo mismo, varios decían lo mismo, hagámoslo. Y el macismo entonces presentó un proyecto para subir el mínimo no imponible, es decir, el mínimo a partir del cual pagás impuestos a las ganancias, subir los valores de lo que son las deducciones, es decir, cuánto te descuentan de la base de ese impuesto cuando tenés chicos a cargo, tenés una persona a cargo, un adulto a cargo. Esto es una chiquita a cargo. Y bueno, y la cuenta que hacía el macismo es que había que subir el mínimo no imponible o el total del mínimo alrededor del 60-70%. Prácticamente duplicar ese mínimo. Entonces que pasar a pagar ese impuesto los que ganaban más de 40-45 mil pesos de bolsillo. Bien. Bastante más arriba. El masismo, lo más progre que claro. tenemos hoy. Básicamente, la posición el día de hoy. Exacto, digamos. Bueno, supongo yo que, no, bueno, los diputados del FIT, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, estarán planteando eliminarlo definitivamente, pero no son noticias, digamos, claramente no es el consenso que se pueda lograr hoy en el Parlamento, está más liderado por el peronismo. Que sí. por otras fuerzas políticas, más allá de que las posiciones sean diferentes. Yo no tenía bien en claro, pero creía que el proyecto de ley, que se está discutiendo ahora, es el que había propuesto Kicillof. Creía que era ese. En realidad, por eso hay decenas de proyectos. Lo que se encontró es que se llegaron a un cierto proyecto conjunto, acordado, que se votó en diputados y ya fue aprobado. La discusión que se está dando es, por un lado, que el gobierno plantea que, bueno, que dado que digamos, lo apuraron, digamos, el gobierno mismo hizo una propuesta de apuro, presentó un proyecto, pero que plantea un aumento del mínimo de imponible mucho menor, cercano al 20%, lo cual prácticamente no modifica nada. ¿Por qué? Porque ahora, en el principio de año, cuando haya paritarias y los salarios aumenten según la inflación y qué sé yo, de nuevo casi todos los que van a dejar de estar dejar de pagar ese impuesto van a volver a pagar, apenas se produzcan estos aumentos. Entonces no cambiaría demasiado a mediano plazo. La discusión de fondo, es bueno, ahora es cómo se financia esto. Porque obviamente si vos levantás los mínimos, se paga menos impuestos, o sea, los trabajadores y trabajadoras pagan menos impuestos, pero esto que implica desfinanciar al Estado. El Estado recibe menos plata. La discusión que el gobierno plantea es, bueno, ¿esto cómo se financia? Todos están planteando este debate. Recordemos que este es un debate que no se dio, por ejemplo, cuando eliminaron las retenciones a las exportaciones. El impuesto que se le cobraba a la exportación de soja, de trigo, hace un año. El gobierno directamente hizo decreto, eliminó y listo. 100.000 millones de pesos para los exportadores sin discutirlo. Bueno. Vos sugerís que de ahí se podría sacar el dinero que se saque del impuesto a las ganancias. En principio, esa plata alcanzaría y sobraría para aumentar el mínimo no imponible y reducir el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, también que cómo les cuesta cuando los beneficios son para los trabajadores y cuando no, lo regalan así nomás. Qué trosca que son, nena. Como trosca. Siempre igual. Me hacen... Dale, perdón. No, sí, es que había una pregunta o comentario. No, era online. Ese. Ah, bueno. No, que me brillante. Mandan una pregunta de afuera. que si eso afecta a las provincias por coparticipación. Una de las discusiones que también se da, por un lado, es una es cómo se financia la reducción de impuestos del impuesto a las ganancias que se cobraría. ¿Quién lo paga? ¿Cómo se paga? ¿Se financia con más emisión de dinero, con más deuda o con otros impuestos? Más deuda. O reduciendo... Manden sus opciones. Claro, o reduciendo otros, reduciendo gastos. Son cuatro opciones, no hay más opciones. No, reduciendo gastos seguimos achicando el Estado. Por eso digo, estas son las cuatro opciones que existen. Bien, me gusta. Vos reducís un impuesto, el Estado recauda menos, entonces el Estado ¿qué hace? Imprime billetes para compensar lo que recauda menos, aumenta la deuda, se endeuda para compensar lo que recauda menos, crea nuevos impuestos o aumenta impuestos que ya existen o gasta menos. Para mantener todo igual, digamos, en principio. Podemos discutir otras cosas después, pero eso en principio. Ahora bien, la discusión es, bueno, por un lado eso, ¿qué impuestos se pueden subir? Se pone el planteo, bueno, hay que subir el impuesto en el proyecto que se aprobó en diputados, aumentar el impuesto a las mineras. Acuérdense que también se eliminó el impuesto a las exportaciones mineras, las retenciones. Se plantea establecer un impuesto al juego, a las maquinitas en los casinos. Hubo paros esta semana por ese tema de los bingos y en las loterías. Claro, porque esas empresas obviamente no quieren que se grave esa actividad porque es mal negocio para ellos. Obvio. Y para ellas, digamos. Tercer elemento que se plantea era mineras, el tema de este, impuesto a los plazos fijos. El plazo fijo, claro, a los títulos y a títulos públicos. ¿Cómo hemos aprendido este año? Hoy, en este momento, si vos tenés, por ejemplo... Yo no puedo participar mucho, pero... Vos que tenés un plazo fijo, Kimei, por ejemplo, tenés 100.000 pesos en el banco. Sí. Anualmente, si tenés 100.000 pesos en el banco, ganás, en este momento ganarías alrededor de 20.000 pesos de intereses. Bien. Por no hacer nada, por tener 100.000 pesos en el banco. Bien. Pero ahora cayó la tasa de interés estrepitosamente. No, por eso, hoy está 20. Quería usar esa palabra. Hoy está 20. Hace 3 meses era 30, ponele, ganabas ahora 30. 18. Bueno, depende del banco, depende del monto, pero por ahí. Yo, después de que aprendí mucho sobre los Levacs, le sugerí a mi padre, tuve una consulta de sillón financiero y le dije, invertí en Levacs. ¿Y qué hizo? Y le está yendo bien. ¿Viste? Gracias a Mariano JJ. ¿Nos va a pagar algo? Que él pague la deuda del programa. Que me invite a algún lado. con toda la guita. Que te invites a vos y a Mariano Félix a salir a comer. Antes de que cobren, antes que modifiquen impuestos a la ganancia y cobren impuestos a los Levax. Sí, va. Entonces el planteo es, hoy por hoy, esas ganancias que vos obtenés, Kimei, con tu plazo fijo, no paga impuestos. Vos ganás 20 lucas por no hacer nada, porque por si te la plata del banco y nada más, ganaste 20 lucas y eso no paga impuestos. Lo cual es bastante injusto cuando uno que labura paga impuestos por laburar. O un pequeña empresa que tiene que es monotributista, un pequeño un trabajador autónomo que es monotributista, paga impuestos por su laburo. Al final Mauricio sigue financiando, como decía, como criticaba él, a los vagos. Mauricio. Así como decía Mauricio y María Eugenia. Bueno, agarren una pala. En definitiva, vos estás diciendo eso, Mariano, la gente, que agarre una pala. Que agarre una pala y tape la casa de gobierno con tierra. Me gusta, así, me gusta. Así, tiki, tiki, con el tipo adentro si es posible. Obviamente. Y que él se arregle, después si quiere salir que salga, no sé qué vea. A mí me gusta cuando Mariano se empiece a enojar escaladamente. Yo tiro idea, no sé si es la más popular, pero me puede funcionar. Sería novedosa. Difícil de llevar a cabo, pero es muy bueno cubrir de tierra, la casa rosada. Ahí está. Es una buena propuesta de nuestro compañero Mariano. Él también eligió una canción para esta parte. ¿Querés presentar la voz? Porque yo en este momento mi computadora está bloqueada. Yo no me acuerdo cómo se llama, pero yo la elegí. Dale. Dale, Mariano. ¿Cómo se llama? No sé, pero ahí va. Ahí va, se ahí va. Se fuerza la máquina. Se fuerza la máquina, una versión muy linda. Va, va. La música del pueblo con la que baila la gente. Tiene un gran problema, amigos, tiene un serio inconveniente. Exige tantas energías que la salud se nos resiente. Es la rumba y es el tango, son el jazz y el rock and roll. Un volcán de sentimientos por donde habla el corazón. Así se gasta adrenalina y se bebe mucho alcohol. Para afinar las emociones y acordarse del dolor. Se fuerza la máquina, de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. Se fuerza la máquina, de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. Fresco canta triste y no conecta con la gente. Melodías eternas encadenan la armonía. Cuando el músico es sincero y toca trozos de su vida, se fuerza la máquina, de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. Se fuerza la máquina, de noche y de día, y el cantante. 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Cumbia masiva. Economía es una economía capitalista, explotadora de mierda. No tiene nada que ver con la cumbia. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Bienvenidos, bienvenidas a la sección de noticias que realmente importa. Que su novia reencarnó en una serpiente. What the hell? Dice que el animal con lengua bífida es, en realidad, su pareja que ha reencarnado. Paren. ¿Qué pasó? Porque el que escribe la nota pone entre paréntesis en la bajada. Bueno, a mí me pasa lo mismo, no eres el único. Esta es una noticia, por supuesto, muy machista que encontraron los chicos. Muy idiota. Todo esto de la mujer serpiente. Un hombre en Singapur, o ¿cómo se dice aquí en inglés? Singapur. Singapur. Perdón, porque cuando ella habla en inglés, pone como otra por. Como que se le cambia el tono. Como que le cambia, se pone más agudita. Porque me gusta interpretar bien lo que hago, sentirme ahí en ese cuerpo. Claro. Si no lo vas a hacer bien, no lo hagas. No, está bien. Singapur. Singapur. Se casó con una serpiente porque siente que es la reencarnación de su mujer, quien murió justo antes de que pudieran dar el sí. ¡Ay, no! ¡Ay, qué tragedia! La perdió totalmente. El hombre que vive con una serpiente, y insiste, quien escribe la nota y pone, ¿a cuánto les pasa? Pone entre paréntesis. De 3 metros con la que se casó, entre comillas, después de que su novia muriera porque la encontró parecida a la mujer. Imagino y pregunto, ¿cómo habrá sido la luna de miel? Difícil. Dura, complicado. Hay algo como medio erótico en una serpiente, como también medio fálico, y quién sabe qué hacer con esa serpiente, ¿no? Raro que lo que decís, raro. ¿Raro lo que traigo a colación? ¿Serpiente masculina o femenina? No sé. No se sabe, pero parece que la encontró parecida a la mujer. ¿Charlarán así en la cena? ¿Era flaca y larga? ¿Cómo era? El muchacho en cuestión cree que su novia... ¿Era flaca y larga la mujer? Kimei, tranquila, ¿qué estás pensando en esa cabecita que hace porno gratis? Vos sabés cómo soy. Vos sabés cómo me pongo con estas cosas. Yo quiero que vuelvan a pasar el recopiladito ese que hicieron al principio, donde claramente Kimei admitía que hace porno gratis. Para preocupación de sus familiares y amigos, bueno, dice, ¿qué mala leche tiene este tío? Bueno, podría haber encarnado en algo mejor parecido. Creo, bueno, nada, chao. Ahí termina esa noticia. No le gustó más. Continuamos en noticias que realmente importan. ¿Quién no ha perdido algo importante en algún momento de su vida? Yo he perdido. Yo no. ¿Todos han perdido algo? No, Vicky no dice. Vos no perdiste nada. A ver. Ay. Ella. Perdí el respeto por vos recién. Ahí está. Bueno. Ahí, eso quería saber. Pues parece, y esto igual esta noticia es creíble, ustedes habrán visto una película y se van a dar cuenta que esto es creíble, pues parece que ello es lo que le ocurrió a los empleados de un carro fúnebre en Cuba. ¿Y los en cubanos Cuba? Tienen problemas con los carros fúnebres. El muertico, ¿dónde está el muertico? Es políglota. Aparte de hablar inglés, habla cubano, muy es bien. Políglota. Pero ¿dónde está el muerco? Se lo caí hoy. En la acera. Ahí ya hice las palabras. Todo está muertico, tomando café. Está muertico, tomando café. A bailar salsa, vení, no me importa. ¿Qué es que soy? Pare con el uruguayo este. Claro, un paso de ron, mi chico, estoy bien vivo. Jaime Ross, ¿sos vos? No, el otro, el que se fuerza la máquina, ¿cómo se llama? Este no me acuerdo. El uruguayo. Bueno, dale. Bueno, Rubén Rada. Aparentemente los encargados de transportar el cuerpo no lo aseguraron bien en el vehículo y el cadáver cayó en plena vía pública en la céntrica esquina de 23 y G en La Habana. estamos en la representación. En vivo. Qué linda salsa, ¿no? Linda salsa. Es que está bien linda la salsa, Rubén, pero te fijaste si lleva el muertico atrás. No lo sé. Parece que ha caído cuerpo. Pero Rubéncico, no me he fijado. Vamos a fijarnos. Baja el capó. Más no importa. ¿Por qué dejamos el muerto ahí? Nos vamos a tomar un buen ron. Vamos a tomar un buen ron. Continuamos en noticias que realmente importan. Aparentemente el cuerpo del difunto cayó del vehículo en movimiento, pero por suerte un peatón llegó a filmar el momento del macabro accidente. ¿Por qué no llegó a filmar? ¿Qué, porque qué? Tenía un celular en la mano. En Cuba hay celulares. En Cuba no hay celular. ¿No? Ahora sí parece que hay. Pasaron varios metros para que los choferes se hayan dado cuenta de la pérdida y volvieran a recoger al Occiso. El Occiso. Occiso se llamaba el señor. Juan Carlos Occiso. Ahora se califica en sus propios chistes. Por suerte no hubo heridos, dice acá. Un poquito de humor negro. Dice acá entre paréntesis, porque estas noticias son comentadas siempre. Así que bueno, esa es la qué situación. Raro de la noticia comentada. Sí. Dice, es feo, acá uno de estos comentarios a la noticia. Dice, es feo estas noticias que ponen de saber cómo fue el cadáver. Era una señora, dice. Y el carro se dio cuenta enseguida que se había caído. Y lo más triste fue que nadie ayudaba al chofer ni al familiar de la difunta a subirlo del carro otra vez. Eso es más triste que cualquier cosa. No es humor, es respeto por dolor al prójimo. Pobrecita. Bueno. No bosteces en el micrófono. No le interesó mucho la noticia. Bueno, subamos la cortina y sigamos. Bueno, esta nos es una noticia para... Para la patria grande, para toda América Latina. ¿Para la patria grande dijiste? Para la patria grande. Atención, Llegamos a fin de año, no hay que arrancar. Mariano, no puede ser. No. Atalo porque no para. Dale, seguimos. Todas y todos todos sabemos, hacemos porno gratis. Ahí está. Todos y todas sabemos que el fallecimiento y el velatorio del presidente venezolano Hugo Chávez... Hugo Rafael Chávez Frías. Exactamente. Pasará a la historia debido a la magnitud que tomó su figura la última década. ¿No es así, Mariano? Sí, me parece que sí. Sin embargo, ajá. Por favor, me gustaría tener una música de Expedientes X de fondo. Va. Sin embargo, un hecho extremadamente curioso aconteció durante el cortejo fúnebre. Y según varias versiones, sí. El avistamiento del objeto volador no identificado continúa. ¿Cómo es? ¿Qué pasó? ¿Dónde salió el objeto volador? No hablaste del tema. Un poco mal redactado. El copy-paste falló. Atención, hecho que da aún más relevancia al acontecimiento. La noticia a la que me refiero, Mariano Félix, Belén sí. Garuti, Victoria Bisel, decime. Es que un ovni acompañó el cortejo fúnebre de Hugo Chávez. ¿En serio? ¿Me estás diciendo? Es verdad. Varios ciudadanos venezolanos que acompañan el cuerpo de Hugo Chávez aseguran que un ovni acompañó en todo momento al féretro. Ajá. Y que aún continúa presente en el cielo de Venezuela. ¿Pero no sería Venus? No, dicen suspendido, expectante, despidiendo al líder, aseguran los lugareños. Algunas personas van más allá y aseguran que este hecho predice algo para el futuro de Venezuela y el mundo. A la mierda. Sí. Por el momento, ningún especialista en temas alienígenos se ha expresado al respecto. ¿Pero qué predice para el futuro del mundo? No, eso la nota no lo dice. ¿Y vos qué pensás, Kima? ¿Y vos que sos así? Puede como... ser un satélite yankee. Yo creo que lo estaban siguiendo los extraterrestres o los yankees, decís vos. Era un satélite yankee. O un extraterrestre yankee. Un extraterrestre yankee que se llamaba Donald Trump, el nuevo presidente. No, yo digo extraterrestre yankee de verdad. Ah, bueno. Tipo de expedientes secretos de la... Pero por supuesto que sí. Seguimos con noticias que realmente importan. Sí, esta es una noticia que importa. Es la que me toca decir a mí. Ay, Dios. Dios. Se come el pelo de su gato. Este es el problema que tiene esta mujer llamada Lisa. Habitualmente suele comer el pelo de su gatito. Ella disfruta comiendo el pelo del suelo, del sofá, pero de la forma favorita que es lamiendo el lomo de su gato. Ah, bueno, como si fuera un gato. Hay una fotografía de Lisa comiendo pelo de gato. No está bien esa señora. Pero debe de comer también mucho propóleo después, porque te queda todo pegadito acá. Propóleo que lo voy bajando con 3 litros de coca, eso. Tiene que tomar de esta pacañería después de eso. Que los gatos o si no, capaz que lo escupe como los gatos. Claro, sí, pero hace la bola y un asco. Sí, no, no. ¿Qué le pasa a la señora? ¿Por qué hace eso? Bueno, debe tener algunos problemas, como todos tenemos, pero ya un poco más. Porque Lisa, que tiene 43 años de edad, oriunda de la ciudad de Michigan. United States. No puede estar más de 2 horas sin consumir pelo de su felino. Ah, pero es una adicción ya. Ni siquiera es un nivel de alimentación sano al que te referís vos, Belén, sino que esta mujer está teniendo una adicción por el pelo de su gata. Así es. No solamente que come pelo, sino que lo hace seguido. O sea, cada 2 horas tiene que estar más que nada lamiendo el lomito de su gato. Hasta el momento ha digerido más de 3.200 bolas de pelo, quién sabe. ¿En eso, qué lo no? miden eso? ¿En qué lo miden? ¿Quién sabe? ¿En hectopascales? En hectopascales. ¿En medio kilos? Eso está medido en grados centígrados. Ya que su adicción comenzó hace más de 15 años, sacaron la cuenta. 2 por 24, 8 veces por 1, 4 veces. Soy adicta, dice ella, como vos lo venías comentando, Kimei. Soy adicta a comer pelo de gato, admite. En una nueva temporada de My Strange Addiction, que es una serie. Tilly. ¿Pero qué de tipo TLC? De gato? Porque... ¿será el presidente argentino? Ojo. Ay, está en el límite. Tenía miedo. Yo soy un tipo serio. No digo cosas que o no será, son. O será a los... ¿viste que a veces cuando un tipo se pone una peluca dicen que tiene un gato en la cabeza? A ver, ¿viste? El muy que bueno. Había gente que decía un quincho. Claro. Un quincho. ¿O será el pelo del gato de Don Gato y su pandilla? ¿Cómo? ¿El pelo de los gatos de Don Gato y su pandilla? No sabemos, pero parece que fuese el gato que ella tiene en su propia casa. Acá habla un médico, que es el doctor André Fedida, que es un gastroenterólogo de Newmark, que comenta que probablemente tiene un tricobezoar, que es una acumulación de masa de pelo en el tracto gastrodigestivo. En el culo, va. Después lo debe cagar, claramente creemos que se le hace un bolo ahí, sí, y no sale. No sale. Dice que tiene una enfermedad, supone que tiene una enfermedad mental o discapacidad del desarrollo. Supone nada más. El médico dice este tipo de cosas. Y dice, no es un síndrome muy común, pero es un síndrome asociado con trastornos psiquiátricos. Dijo, ha tenido probablemente una docena de pacientes, que su mayoría mujeres con esta patología. Tremendo comentario de mierda hizo este médico innecesariamente. Bueno. ¿Escucharon alguna vez alguna adicción de este tipo? Yo sí. ¿Sí? Decilo, ¿en decilo. Qué país? ¿Acá? En Argentina, no de este tipo, pero conocíamos a una mujer que comía... pelo de elefante. Come espuma. Ah, yo escuché ¿vos alguna ¿vos conociste, vez. Belén? No. Ah, sí la conociste. No. ¿Sos vos? Soy yo. No. Conozco una chica que conoce, vamos a decirlo así, a alguien que comía come espuma, más que nada colchones. ¿Colchones? Más que nada colchones. Ah, bueno. Y hace tiempo que comía colchones, sí. Pero es un tema para dar al debate. Es re costoso, porque imagínate que comer colchones es caro. Es caro. Es una alimentación, bueno, una dieta áspera. Mi tía manda que conoce gente que come papel. Esa bueno. También es medio común. Sí, eso sí. Es común, eso es más común. Y hay gente que come fideos, por ejemplo, y eso es más común todavía. Eso no, Mariano. Entendí el chiste, Mariano, no lo entendí. Esto no es un chiste, es una columna, en serio. No, es no, médica, igual lo que yo decía come es que... espuma es... de todas las cosas que nombramos, me parece lo más peor. Lindo para comer. No. Pero capaz que pero es como esponjoso. Claro, capaz que es un goma que come espuma, que no es lo mismo. Mañana estás muy afilado de una manera rara. Larry de Clay. No, una de las cosas que yo vi, también otro trastorno de la alimentación extraño o psicológico, comían doggies. La comida del perro. Sí, tienen un olor riquísimo. Vos fijate que la comida de los perros debe ser bastante rica. Y debe ser, pero no. Yo porque la he probado, Vos la ves en la televisión y vos parece que eso es casi gourmet. Es, ¿viste cómo la venden? Te la venden como un salmón. Ah, no. Una cosa que a mí me encantaría comer, si tengo como un deseo, una fantasía. A ver. Me parecía hot. Momento raro otra vez. ¿Vieron esas bolsitas de Whiskas, sobrecito de Whiskas? Eso es riquísimo. Bueno, eso debe ser riquísimo, me parece. Como con una salsita vienen. Seguro. Bueno, riquísimo. Lo que pasa es que... Raro. Se puso re raro el programa. Yo te digo, eso es más rico que la yerba que reparte el Ministerio de Desarrollo Social. Yo seguro, y la comida seguro. Olvídate. Yo le compraba a un gato que me había robado del vecino. Pues yo no podía tener gatos, lo que Era infértil. Claro, estaba pensando eso. Era casi lógico. No, no quería tener un gato. Y el del vecino se quedaba mucho en casa. Yo dormía la siesta con él y por ahí le compraba sobrecito Whiskas para atraerlo a casa. ¿Y qué parte de no querer tener un gato era esa? Tenías un gato que no porque era tuyo. Porque me encantan los gatos. No me quería hacer cargo de la crianza responsable de un gato. Así cualquiera. 221-670-5190, 451-6917 son los teléfonos para que puedan llamar a este programa. Tengo dos mensajes que han llegado. Bien. Bien, porque nadie los lee, a mí me llegan al teléfono, ver. No sé por qué. Una Melina de Ledique, que nos mandó hace como una hora un mensaje, yo lo acabo de ver. Dice que también estaba escuchando desde el trabajo, estaba escuchando el último programa de Cumbia. Oh, gracias, Melina, vení. Alta oyenta, Melina. Alta oyenta, sí. Y de su mamá, mi suegra, la Mari Santunes, desde Zárate, que está escuchando el programa y nos manda felices vacaciones, felices fiestas y hasta el año que viene. Gracias. La suegra de Mariano Félix es esa. Es mi suegra. Qué piola. Y para agregar saluditos, saludamos a la gente que está detrás de la pecera acompañándonos y festejando. La señorita Fernanda Marconi, la señorita Catalina Yuna, el señor Pablo Ucero, el señor Fran Páez y nuestro amigo especial Pablo Lesiani, que hoy no lo presentamos. Sí, hemos hablado de él. Ah, hablamos de él, bueno. Lo nombramos. Sí, sí. ¿De qué lado de la pecera está la gente con snorkel? ¿De este o de aquel? De este, me parece. Acá tenemos todos los medios. Si es del otro lado de la pecera es porque estás en la pecera. No. No, ayúdame, no, esto es la PC. ¡Chau! Llegó la hora de jugar. Haciendo buena música. Hoy me di cuenta que era verdad. El alumno puede superar al maestro. Porque si pensás en grande, te haces grande. frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Jueves 15 de diciembre a las 19 horas, presentación del calendario de la Biblioteca Héctor Germán Westergel en la Biblio del Olga. Un calendario para disfrutar y compartir. Calendario 2017 de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. Precio solidario para que la Biblioteca Popular siga con las puertas abiertas y los libros libres. Más información por Facebook en El Ovillo de Colores. Agenda Olga Vázquez. Viernes 16 de diciembre, desde las 10 de la noche, tocan Bife y Dúo Microcentro. Además, Feria Autogestiva y Feminista, poesía, muestras y proyecciones. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Hablemos de la familia muy normal. Hablemos de qué vamos a hablar. 25 minutos faltan para que la temporada del año 2016 de Cumbia Masiva finalice. ¿Eso es eso? Pero continúe para el próximo año con cambios que tenemos promesas, tenemos propuestas para nuestros oyentes, nuestras oyentas. Pero a quien tenemos aquí, quien nos acompañó todo el año, a todo pulmón, es Pablo Usero, de Arte al Ataque. Buenas tardes. La gente del otro lado aplaude y cada vez tenemos más gente. Se llenó, subí, se llenó. Muy rápido la escalera. Estoy un tanto agitado. Eso es el pucho. Te podemos dar tiempo para que te recuperes. ¿Cómo andan? Ay, bárbaro. ¿Qué sienten? ¿Se termina? ¿Sentimos? Corta el lugar. Todo concluye al fin. El sol es siempre igual. ¿Cantan la misma canción? ¿Es la misma esa? No, no. Son dos distintas, pero que se usan para el mismo fin. Son parecidas. Algo termina y sale. Salen esas dos. Feliz Navidad. Tenemos que aclarar una cosa, que no solamente está Pablo de este lado, sino que vino todo el colectivo cultural de Arte al Ataque. Del otro lado, totalmente aquí presente. Así, en masa, dijeron, viene Pablo, lo vamos a ver, mostramos nuestro fanatismo. Creo que vinieron por los chipas, pero bueno. Sí, se enteraron. La cerveza, pero la cerveza no la vamos a compartir. La cerveza está acá, retenera. ¿Qué hace de este lado? Bien. Bueno, ¿cómo Pablo se preparan para el evento que se viene de acá a una semana y días? Este ¿vos? Evento, a ver, que suena un... Ay, ese... ¿Qué sería ese jingle? ¿A qué religión pertenecerá Pablito? Los preguntamos ahora. Es como la Navidad judía. La Navidad es... Uno pensó que estaba en sintonía. Dice que Navidad, escuchemos, Kimei. Ay, Belén, campanas de Belén. Campanas de Belén. De Belén, vos. Está todo preparado. Voy. ¿Qué nos preparamos? No sé si notaron ya el caos que empezó a transformarse el centro platense, ¿no? Esta cosa de la locura de la compra. Acá el que estaban hablando hace un rato de la plata, si alcanza o no alcanza. ¿Cómo pinta consumir? Para la Navidad sí, no te alcanza nunca la plata. ¿Ah, Sí, no. Sí, no llegamos. ¿Cómo llegamos a la Navidad, Mariano? Mal. Mariano. Mal. ¿Qué pasa con las fiestas? No es un remador de columna, Mariano. O sea, vos no lo llames si le estás con una columna ahí medio recién cocinada. No te la sigo. Yo no quiero ocupar el rol que no me corresponde, no, porque si no. Sí. Compraste, Mariano, sí. No, se viene una época. Es una mezcla extraña, ¿no? Esta cosa de el pegote familiar, por un lado, ¿no? Todos y todas con calor. Seguramente nos va. Con un calor bárbaro, ¿no? Para los que la pasan acá en La Plata, se vienen calores intensos. Pinta calor el pegote. Los familiares macristas. ¿Qué? Es la primera de eso quería. Ahí iba bien, iba entrando. Pero las cosas que tenemos que sobrevivir en Navidad, ¿no? Porque siempre uno tiene a los niños, a que bueno, hay que seguir manteniendo la cosa de el Papá Noel, el arbolito, los regalitos, toda la bola. Pero después están todos los otros personajes que hacen a la Navidad, ¿no? El tío, parece la tía facha, la más facha, la piola pero que no habla, la borracha, el borracho. Polémica. Los busca polémica. ¿Qué onda el aborto a las 12 menos 5? Sí. Sí, el abuelo, la abuela tira bomba en ese momento, los prejuicios, los mandatos, todo se ve en las mesas de Navidad y a veces parece que no termina más, por Dios. El consejo de base es escabiarse mucho, disimuladamente, desde medio temprano, empezar a tomar vinito, como que no quiere la cosa. Y después cuando ya la tía... No. Cuando ya viene los busca polémica, pues ya estás tranqui. Sí. Tranqui. Lo que pasa ahí, por eso he tenido esa estrategia. Termino siendo el busca polémica. 11:30, rescabio. Año qué pasó, no pasó nada, no vamos a decir. Estamos nada, todo bien. Estamos todo bien. No todos los borrachos son tranquilos, claro. Pablito, evidentemente no, es de los que van y patean el árbol de Navidad. No sean los busca polémica. ¿Cuál es tu estrategia, Belén, para sobrevivir las Navidades? Debe ser una de esas, pero yo como. me siento está como. Bueno también. Yo como y como, si no, de última cocino algo antes y voy medio temprano para ir, no para que me hagan hacer las cosas, sino como, bueno, para ver que ya puedo ir pensando en comer, cómo va a ser mi primer plato, mi segundo plato, ¿viste? Me planifico la cosa. Proyecto mucho y me molesta mucho, es una cosa que estaba hablando justo el día de ayer, el tema de esa mesa posterior que viene con almendras, nueces, que no tiene sentido tan cerca de haber comido tanto. Eso es como que no, a veces no vale la pena. Y aparte con estas temperaturas, esa es comida de invierno. Claro. Almendras, esas cosas, no da. Eso es lo que termina sobrando un montón. Es el imperialismo, ese es el imperialismo. Para darle seriedad a la discusión. Es el imperialismo de la Coca-Cola y de para mí de la no es lo peor que sea el imperialismo, sino que es lo menos rico de la Navidad. Y encima llega último. Hay cosas tan ricas en Navidad. Y eso llega último y medio, almendras. Qué sé yo, nadie come de postre una almendra. No. Rapiñada. ¿Son del palo de Vital Toné ustedes? Sí, del Vital Toné, sí. Caro no, está el Vital Toné. Vital Toné, Torre de Panqueque, Pionono. Bien. O sea, vos ya pediste todo eso antes de empezar el programa sí, y no estuvo. No, nada. No hubo. No lo hubo. Pediste y después dijiste que no ibas a la cena, Pablo. Yo lo pedí para que sea acá durante el programa. Yo quería venir un sanguchito de Vital Toné. Yo estaba esperando eso también, pero bueno, yo no dije que nada. Pero bueno. Bueno, también la división de géneros es tremenda en la mesa familiar. Sí. Me ayudo con tu columna. Te voy tirando temas, te va. ¿Qué te puedo decir? Está terrible este último programa, está terrible. Trapitos al sol. También la idea era hacer como un balance. No es la primera vez que se me agrede en esta columna. No. ¿Cómo? No puedo, no la puedo creer. ¿Cómo es la Navidad en Venezuela? La Navidad en Venezuela. Que Pablito no se victimice, córranlo por izquierda. Acá lo dice Kimei por... Yo ya dije que estoy harto de lo políticamente correcto, yo hago las preguntas que me parecen. Acá la que puede darle soy yo, Ya empezó la mesa navideña. Claro, arrancamos por ahí. Ya sabemos quién es ese tío borracho que habla. Ya vamos caracterizando la mesa navideña. Yo por eso llego una hora antes de las 12 y me voy 5 minutos después. ¡No! ¡Qué Cualquiera, Mariano. Eso me calienta. Vos sos el personaje que estamos criticando acá. No, no, yo no. No. Esa es la estrategia. Si vas a ir así, no vaya, porque hay que bancársela. No, tu suegra te mandó saludos acá. Eso le decís a tu suegra. Yo a mi suegra la quiero saludos. Mucho, me trata muy bien, pero nada. La Navidad no es mi fiesta. No es tu fiesta. Lo tuyo es el año nuevo. Hace el niñito Dios y todo eso, la verdad. A ver, elijamos eso. ¿Lo tuyo es el año nuevo? Año nuevo, Navidad. Más en La Plata, porque con los muñecos me entretengo un te poco. Gusta, te gusta eso. Estoy de acuerdo. Bueno. Yo estoy soy el padre. Yo le apuesto más al año. La Navidad es como una cena muy grande. No, no sé cómo la... No, a mí me aburre mucho la Navidad. Me agarro un bajón increíble. Se hace muy larga. Es medio bajonera y se resignifica mucho como cuando sos niño es lo más feliz que te puede pasar. Eso quería decir. ¿Cómo te...? La ¿cuándo? Fantasía dura muy poco. Muy poco y después se termina... No queda ni un atisbo de fantasía. Nada, ni un gramito de fantasía ahí para... Yo voy a decir una cosa, a mí me la hacen igual, ¿eh? ¿Qué cosa? Bueno, a ver, vamos para allá. Digo, Dios. ¿Todavía? Dios ¿todavía? Santo. ¿Todavía? Ay. ¿Hay niños pequeños? Yo miro para... No hay niños pequeños. Hay que aclarar que Belén tiene una familia muy particular. Claro, entonces... Que nos está escuchando y le mandamos muchos saludos. A veces le cuesta, saludos, ¿viste? Venir con la bolsa de residuos y la carita diciendo, y bueno, ya está, ¿viste? Pero a veces nos hace salir... Y viene con la bolsita y si ya está, más. O vos, pero corta. Recibís regalos. Sí, recibo. A nosotros nos hacían dar la vuelta a la manzana y alguien del otro lado decía, ¡jo, jo, jo! Ah. Y cuando escuchábamos el jo, jo, jo, salíamos corriendo para recibir los regalos. Bien. Se bien. Repasaban. Muy buena. Hay una estrategia de venta que yo no entiendo, la de venía a conocer a Papá Noel. ¿No? ¿Vieron que está? Sí. Cuidado con eso. Shopping. Suena feo, sí. Da otra cosa. Venía, acá no a la iglesia, acá a la vuelta de la catedral, venía a conocer a Papá Noel. Venía a conocer a Papá Noel. Organiza Bergoglio. Pero está bueno. No, pero hasta los, por ejemplo, a una cuadra de mi casa, de la casa de mis viejos, hay un almacén que dos días antes de Navidad llega Papá Noel. ¿Cómo es llegar dos días antes? Claro. Imposible. Hay un juego ahí que los niños no lo quieren ver. Y claro, ¿qué hace dos días? ¿No tiene que estar laburando el gordo? ¿Qué está haciendo? Hay cosas que la gente no quiere ver con eso, no pasa nada. Pero las niñas no. Para mí no, se abusan no los niños. Es omnipresente. ¿A ustedes se les disfrazaban de Papá Noel? A mí nunca mi familia que se disfrazó de Papá Noel. En mi caso ocurrió. ¿Ocurrió? A mí nunca. Hace muchos años. Me imagino, Mariano. ¿Cómo fue eso? Nos caímos de espalda. ¿En serio? ¿Te gustó? ¿La flashaste? Me acuerdo la imagen, era muy chiquito. Sí, fuerte. Imagínatelo a Papá Noel ahí. Too much, claro. Mi viejo se disfrazó una vez de Papá Noel. Le da bastante la contextura física a mi viejo. Oh. Pero para los nietos, digamos, ¿no? Yo ya no la viví esa. Y uno de mis sobrinos agarra, cuando se va a Papá Noel después de toda la perorata, viene y me dice, ese era el abuelo. Terrible. Sí, terrible. Es medio obvio. ¿Y siguieron haciendo el acto años de sus siguientes? No, y yo creo que el pibe sabe que no existe, pero se la juega callado. Sí, hay que dormirlo con un paño con... ¿Quién sabe? ¿Qué sabe? Pum pum, caen los pibes. Ahí agarras el paño con cloroformo, le pones al niño en la nariz y después y cae. Se pasó? Durmió. Tenía sueñito. Qué chiquitito. Sí, el problema de Navidad cuando no hay nenes, ese es el problema. Que decís, bueno, acá estamos, la abuela. Se transforma en una cena muy larga. Sí. Yo Navidades no he aguantado, obviamente, hasta las 12. Si no hay nada por... Y ya fue. Digo, es como... Yo aguanto sí, así, no. Nada, comiendo todo. Claro, así. Pero vos te dan regalito. Mantener el sí, obvio. Mantener yo la acción, claro, nosotros no nos dan. Qué bueno. Yo el otro día, tipo, a ver qué regalito, Sí, pero puede ser antes de las 12, está todo bien. No es legal. Pero no te dan el regalito después de las 12 o los dejan abajo del arbolito y lo tenés que buscar al otro día. No, eso es yankee. Navidad no es yankee. Hay familias argentinas. No lo asumía. No sabés que es el imperialismo. Acá el mate, la Navidad, la lapicera, la virome. El colectivo. Viene en un trineo. O imaginate en un trineo por acá. Con los adoquines. Te explico cómo hacemos acá. Te explico cómo hacemos. Son las 12. Brindamos. Bueno, si soy algún nenito, vamos a los fuegos artificiales que pasa en la vereda con la copita. Jo, no se dice, pero se puede decir entrar. Pumba, regalos abajo del coso y se van diciendo. En general, el hombre va repartiendo los regalos, lamentablemente. Claro, la mujer que estuvo todo el día trabajando, cocinando, haciendo Vittelton en la torre de panqueque, el peón, la ensalada. Está transpirando, Waldorf. Sí, se está sacando la transpiración con una toalla ahí y atrás. Y el que da los regalos. Nada, y se lleva el mejor premio, típico. ¿Qué vamos a comunicar de alguna fecha que hay el día viernes? Sí, vamos cerrando ya. La pasé muy lindo este año, la verdad. Ay, estás haciendo un balance. Corta el lugar. ¿Qué pasa con, muy contento, con Arte al Ataque alta, y este viernes alta 16? Fecha este viernes, fechón, tocan Bife y Dúo Microcentro. Wow. Desde las 10 de la noche, pero no solo eso. ¿Qué más? Sino que antes, a la tarde, va a haber un taller creativo. Creo que se llama así, si mal no me falla la memoria. Taller creativo, lo va a estar dando Viku, que es parte de Dúo Microcentro, una que hace la parte del dúo, está el otro. Es un dúo de dos. Es la mitad de Dúo Microcentro. Y además, a la noche, no solo van a estar Bife y Dúo Microcentro, sino que va a haber lecturas de poesía. Por ejemplo, va a estar leyendo la gran poeta de la casa, Kimei Figueroa. ¿Es cierto o va a estar en Negochea? Es solo cartel. Le va a leer, yo voy a leer los poemas de Kimei, porque no quiere venir. Ah, ¿no viene? No quiere venir más. Bueno, terrible. Voy a cantar yo. Me gusta cuando me besas. Agarré mala onda, ¿viste? Me gusta bastante. Poema 1. Me gusta mucho correr. También van a estar leyendo Fernando Aguinaga, Damián Tromboni, Ale Paz, Juan Salvador. Va a haber una muestra de La Negra Chimba. Va a haber música también de Felipe en Lira Drown. Me gusta. No me sé si me salió bien decirlo. Felipe no, Lira Drown. Drag. Pero tiene una N final. Drag. Lila Drag es. Lila Drag. Acá tiene una N. Acá. Léelo bien, Pablo. Está mal escrito. Acá desde la cuchara. ¿Cómo se llama? Cuchara no. Cucaracha. Me tiran que lo estoy leyendo mal. Hablen bien porque los echo a todos. Repetime hablando. ¿Cómo tengo que pronunciarlo? Lila Drag. Lila Drag. La N no se pronuncia, es como la T en ballet. No sabe nada. Va a haber feria feminista. Si no está en inglés, no te sabe. No me preguntes. Así que mañana desde las 5 está el taller. No, el viernes. Mañana viernes. Sí. Mañana, ayuda. Que es viernes. Que llegamos a fin de año. No hay más. De 5 a 8 está el taller creativo por Viku. Y a las 10 empieza el fechón, último fechón del Olga. Cierra el Olga la temporada nocturna. Así que no se lo pierdan. Vengan zen. Y una antes de que nos vayamos, fin de semana, para que hagan, porque viste, la cosa es invitar a la gente a hacer cosas. Contá, a ver. Y además que se viene esta época que hay que consumir. Ajá. Qué mejor que consumir de editoriales independientes. Ya me parecía que venía por ahí. Venía por ahí, ¿no? Regala libro, qué embole. Nunca una Play. Nunca. No, con el laptop. Es la crisis. ¿Cuántos libros equivalen a una Play? Claro, pero bueno, este sábado y domingo en La Alborada, acá nomás, acá a la vuelta. Acá a la vuelta. En 58-18. Si vas a hacer propaganda, hacete de cuenta o que sea. Feria, regala libros, qué aburrido. Pablo, viste arruinar. No digas qué es a lo que le estás haciendo propaganda, pues ya lo hundiste. Regala libros que embole y hacer una propaganda del regala libros que embole en esta fiesta. Que embole, qué aburrido. A mí me encanta. A mí si me regalás un libro va como piña. Me imagino. Cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, Reyes, todo. En Finlandia te regalan libros en Navidad. Sábado y domingo, entrada libre y gratuita, Feria de Editores de La Plata. Más de muchísimas editoriales, no me acuerdo si eran más de 50, más de 70. Montón de libros, precios muy accesibles. Haga patria, regala un libro. Buena despedida, agradecidos y agradecidas por esta columna que nos has dado, Pablo, cotidianamente o como pudiste. Estos días. Hasta donde me dio. Hasta donde te dio. Gracias por todo. ¿Recordás alguna injuria que te hayamos dicho que te quedó mal para el psicólogo? Dice Chana, sí. Charita Chan, antes de que nos vayamos a escuchar una canción de Bife, dice: Guachox, vuelvan el 2017, se lo vas a necesitar, sobrevivir al segundo año. Se me fue. Sobrevivir al segundo año de macrismo solo es posible con sus delirios coherentes, dice Chana. Gracias, Chana. Qué te queremos. Lindo, delirios coherentes. Me gusta. Así bien, se va a llamar el próximo año de Cumbia Masiva. Vamos a escuchar un tema de Bife para que se vayan preparando para mañana viernes y continúa Cumbia Masiva en su último bloque. Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalar. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo tu amenaza de cobarde. Sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio, molestas con tus piropos, te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo. Te mato si me tocas. Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas y está novio que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarnos la miseria de tus gustos reprimidos con violencia por el tipo de vergüenza a los demás. Macho, tonto. En tu afán masturbatorio, molestas con tus piropos, te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo. Te mato si me tocas. Obrero, taxista, chupio, gobernador, o presidente. Sos patético, chabón. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como que todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Nuestra conductora va a inaugurar, a estrenar su columna. Ella nunca tuvo una columna y hoy mismo la inaugura Belén Canuti, con su apellido falso, que no diremos verdadero, empezará con su columna. Hola, hola, hola, hola. Muchas hola. Gracias, gracias, gracias por darme este espacio el último día, el último minuto. Bueno, yo preparé, estuve investigando porque, bueno, nada, ¿qué te voy a decir? A mí me gusta la tecnología. Y a mí me gusta también balancear qué pasó con la tecnología, con nuestras aplicaciones en este año. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto te gusta la tecnología? Mucho. De uno, ¿te consideras de uno a 10? ¿Una millennial? Me conoceo. Me considero una joven que me gusta mucho la tecnología. A veces creo que abuso de ella. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo más tecnológico que usas? ¿Lo más tecnológico que usas qué es? El celular y la computadora. Bueno, no es muy tecnológico. ¿No usás un dron? ¿Esos anteojos 3D? No uso. ¿Y no usás lápiz, esas computadoras con lapicito que podés escribir en la pantallita con el lápiz? Me gustaría, pero no, tampoco. ¿Y, pero... ¿y el reloj online, ese reloj digital? Es... Tampoco. Bueno. Pero me gusta los balances, me gusta enterarme de qué pasó en el año contadora. Y esa gente que se encarga de hacer nada. Boludeces. Conclusiones y boludeces de lo que pasó en el año. Algo, por ejemplo, impactante en Twitter, que tampoco tengo yo, por ejemplo, es que el emoji, ¿saben lo que es el emoji? Es como decirte icono. El icono. Emoticón se le decía emoji, antes. Emoticón. Cada vez más yankees, yo te digo, el imperialismo es tremendo. Bueno, el emoji del mate es el más pedido por los argentinos en tendencia en Twitter. O sea, los argentinos se la pasan pidiendo el emoji del mate. O sea, el dato así... De color. De color, así el porcentaje sería que los argentinos toman mucho mate, ¿no, Belén? Eso es lo que refiere a los argentinos y a unos cuantos uruguayos también lo realizan. Este dato fuerte, este dato duro, sí. Mi mamá me lo comentó hace poco. Me dijo, no hay icono del mate en WhatsApp, me dijo mi mamá. ¿En WhatsApp o en Twitter? Ella me lo dijo de WhatsApp, porque Twitter no maneja como yo. Pero es verdad, falta un emoji del mate. Hay un sushi, ¿por qué no va a haber el sushi temita? ¿Hay? Sí. ¿Qué es emoji? Emoji, bueno, emoji. I'm sorry. Emoji. Emoji. Es el más pedido entre los cientos de emoticones con @fansdelmate. ¿De qué se hablará en ese... Dice que los amantes del mate se unieron en las redes sociales para reclamar un emoticón alusivo a la famosa infusión argentina. El hashtag emoji del mate se convirtió en la segunda tendencia de Twitter en el país y los usuarios piden distintas maneras de creación del emoticón. A ver. Argentina, yo soy de acá. Argentina, yo soy de acá. Quiero verte reír y arrancar el dolor. Quiero ver tu sueño mejor. Bueno. ¿Por qué canal? Emocionante, la ¿por qué canal? La gente de Twitter, por ejemplo, pide emoji del mate, hashtag. Necesitamos con urgencia ese emoji. No puede ser que para invitar a alguien a matear uses un vaso de leche, un vaso de agua. Tendencia mundial. Hashtag. Generaría confusión, claramente. ¿Por qué le ¿no? manda un vaso de leche y un vaso de agua? ¿Por qué no le dice vení a mi casa a tomar mate? Sí, no sé. Pero la gente quiere comunicar todo de manera con el icono. Y hay mucha gente que lo pide, ¿eh? ¿Y cuál es el emoji más utilizado? Mira, tenemos para comentarte cuáles fueron los emoticones que más se usan en WhatsApp. ¿Ustedes lo quieren saber? Sí. Es lo que más me interesa en este momento. Según un estudio, los latinoamericanos son los que más utilizan iconos relacionados con bebés. Mientras que los de habla hispano de Estados Unidos siempre usan caras tristes. No. Sí, sí. Más verdad. Que ahora que está Trump, ¿sabes? Los latinoamericanos están. Eso es culpa mal. Del capitalismo. Ah, es verdad. Están, están cagados. Y acá todo bebés, todo bebés. Hay una empresa que analizó 1,000 millones de conversaciones de WhatsApp, joya. ¿Cómo es eso? Manéjense. O sea, tranqui, chicos, no trabajen. Tranqui. No, manéjense con tranqui. Nuestra información. Claro, todas nuestras comunicaciones las están espiando. Exactamente. Pero aparte lo analizaron para esto, no era para sacar un dato. Seguro que sí. ¿Qué te voy a decir? En 16 idiomas diferentes hicieron este análisis para realizar un estudio sobre el uso de los emoticones en distintas partes del planeta. Y los resultados globales del análisis se estableció que los emoticones que más usan los usuarios en esta herramienta son emociones positivas, con el 44% de recurrencia en las conversaciones. ¿Qué vas a decir, Mariano? Yo preguntaba en la Antártida, ¿qué era el emoticón más utilizado? Uy, el del cosito de nieve. ¿Ustedes cuál es el que más tienen? ¿Vieron que tienen un historial ahí de los que más usan? Que cada uno diga los que más usan. Y yo estoy en la lista de los que están acá como más usados. A ver, Mariano. El de que decías vos, la carita que se ríe. Vos contestás con un puño a todo, Mariano. Así. Les voy a contar los positivos, cuáles son los mayores. Sí, yo sobre mi celular tampoco lo puedo hacer porque tiene muy mala, no sé, clasificación. Uh-huh. Pero, por ejemplo, acá te voy a decir los cuatro más utilizados. El primero, el mayor, se llama Joy, que es el que se ríe y larga tipo lágrimas, ¿sí? El segundo es el besito con el corazón. Tercero, corazones de ojos de corazones. Sí. Y una carita sonrojada. Qué importante, ¿no? Esta columna que estábamos dando hoy. A mí me interesa muchísimo porque no me quiero ir de acá sin saber qué icono tengo que mandar. Pero el icono ese de las que tiene las lagrimitas, ¿no puede ser que tenés este conjuntivitis? Puede ser, pero no te puedes estar riendo de eso. No te puedes estar riendo. Capaz que te estás riendo y tenés conjuntivitis. Se ve que hay de todo. Después los que son mala onda son la lágrima fuerte, el uno que se asusta. Hay de todo. Es difícil de explicar, ¿no? Lo que son los iconos. Pero bueno, estos fueron los más usados. ¿Qué les quiero comentar? Sí. ¿Qué fue lo más googleado en Argentina? ¿A qué quiero llegar? ¿Cuál fue lo más googleado en Argentina? Llegó Rodolfo Seco. Llegó Rodolfo Seco, nuestra institución en esta radio, caminando. No podía faltar en el último programa de cumpleaños. No, me muero. Si no venía, yo me ponía a llorar. Lo más buscado en Google en Argentina del 2016. ¿Quieren saber? Tendencias. ¿No? Muy bien. En Google, como el diciembre pasado, hizo un año de búsquedas. Y los temas que despertaron el mayor interés de los argentinos fueron los Juegos Olímpicos. Malísimo. Malísimo eso. Encabeza la lista del término mayor, por ejemplo. Otros, medalla de oro, Paula Pareto. Hockey masculino. ¿Qué pasó? Marísimo. ¿Saben cuál fue el segundo escalón para el podio del Google? ¿Cuál? Pokémon Go. Claro, sí. Exactamente. Igual eso ya está, ¿no? ¿Murió? Ya murió. No lo sé, ¿eh? Sí, ya la gente no va a pasar. ¿Saben quién más fue lo más buscado en Argentina? ¿Cuál? Donald Trump. ¿Y saben cuál fue lo más buscado? ¿Cuál? Encuentro de los Davos. ¿De los Davos? De Davos. El mini Davos y los Davos. El Davos. Y acá voy a hacer un parate, ¿sí? Paréntesis. Porque, un paréntesis. Porque el hashtag más usado por los argentinos en Twitter tiene que ver con el hashtag ni una menos. Ah, bien ni una ahí. Menos, bueno. Una buena. No sé si es buena o mala ya. El hashtag Ni Una Menos fue muy utilizado por Twitter, en Twitter, por los argentinos el año 2016. Yo tengo una de las preguntas así más hechas del cuándo, porque hay preguntas como temporales, veo acá. A ver. Te quiero acompañar en la columna. A ver, sí, porque acá hay gente... ¿Cuándo? Que ¿viste? ¿Cuándo qué? ¿Y qué buscás? ¿Qué fue una de las que más buscaron? ¿Cuándo cobran los jubilados? Una de las preguntas más hechas. ¿Cuándo cobran los jubilados? Mi amor. Y bueno, está bien. ¿Cuándo te sacan los brackets? Guimei, ¿cuándo te sacan los brackets? ¿Por qué estamos terminando el programa así? Con una columna que no hicimos en todo el año. ¿Y la inauguraron ustedes? Porque estábamos haciendo tiempo esperando que Rodolfo Seco se incorporara como operador. Muy mala y googleando en vivo. No lo va a hacer. Tremendo. Bueno, el hashtag Uno Menos estuvo bueno, que fue como algo explosivo. Sí. Fue una movilización contra la violencia de género. Fue la tendencia sobre que compartieron los argentinos en Twitter a lo largo del año. Seguido, bueno, por los Juegos Olímpicos. Volvemos a insistir con ese temita. Pero que es una porquería. En tercer lugar estuvo. ¿Cuándo empieza Cumbia Masiva? En tercer lugar está eso y quieren saber. Yo estoy poniendo también en Google... ¿Qué? A ver qué sale primero. Y uno dice, ¿qué significa yo merengues? No, hay que ver. ¿Qué significa? ¿Oscá? Bueno. ¿Qué bueno. Vamos a continuar? Quiero que me hagas una subida de cortina para poder hablar de un momento emotivo de Cumbia Masiva. ¿Qué decir, no? ¿Qué decir? Se va un año, llega otro. Qué ¿Cómo desastre. Están esos corazones en casa? Palpitan. Si no palpitan, preocupate. Bien, vale, está bien. Si no palpitan. ¿Cómo están esos seres queridos? Palpitan. Se quedó con una palabra. Cumbia Masiva, bueno, tuvo un año brillante. Brillante, gracias. A mí a veces que la luz se cortaba igual, ¿no? Que las luces se cortaban. 1011 veces gracias a todos los me gusta de nuestra página que han colaborado. A nuestros oyentes fieles que siguen ahí codo a codo con nosotros, con su oído pegado a la radio. Gracias a Radionauta, que nos mantiene sin pagar el espacio. Y después, bueno, veremos qué hacemos. Y le agradecemos a nuestro operador querido Pablo Lesiani, que nos bancó. Esperemos el año que viene. Siempre nos bancó, Pablo. Que nos hizo ese lindo regalito. Ese regalito del inicio, ese compiladito que ahora que está viviendo acá en la radio. Pueden pasarlo. Lo pueden pasar a saludar. No tiene otro hobby. En Navidad. Acá y esto hace todo el día. Parece que está viviendo acá. Estamos preocupados por Pablo, la verdad. Estamos preocupados. Es un buen momento para decirlo. Cumbia Masiva tiene que hacer un anuncio. Charan. Cumbia Masiva tiene que hacer un anuncio. Y lo voy a hacer. Un anuncio apostólico. Un anuncio. Cumbia Masiva va a hacer un anuncio. Promete continuar. Póneme tambor. Promete continuar en el año 2017. Pero. En versión nocturna. ¡Qué emoción! Va a continuar, pero en versión nocturna, porque ya no va para más este horario de la tarde para nosotros, que nos derrapamos muchísimo. Disculpes a los, perdonen, los mayores, los menores de 18 que escuchan el programa, ¿no? Sí, el Confer nos mandó varias cartas pidiéndonos que pasemos después del horario de protección al menor. Bueno. Y la cerveza de este horario no es buena. Le agradecemos a Pablo Lucero, a Cristian Prieto, que todos las veces y los años nos han bancado. A todas las bandas que vinieron a tocar aquí en vivo, sosteniendo el espacio, defendiendo la comunicación popular, a los familiares que nos escucharon. A los que no nos escucharon. A los que no nos escucharon también, les agradecemos. A los que nos dejaron plantados con un teléfono telefónico. Ah, bueno, a los, todos los cronistas internacionales que hemos entrevistado. Sí. Una cantidad. Mucha gente de otros países. Mucha gente. agarrados de las manos y agarradas de las manos, nos vamos de este lindo programa que es Cumbia Masiva. Nos volvemos a ver el año que viene, pero en una versión nocturna, si es que podemos. Transmitiendo en vivo desnudas, debajo de... de la cintura para abajo. Nada postita. Cumbia Masiva se despide. Voy a poner a llorar. Amigas, tranquilas. Acá estamos. ¿Qué decirles? Vámonos, chao. Chao. El primero que para. El primero que para pedo. Uno, dos, tres. Vi que tenía 421, ¿vinieron o no vinieron? Sí, no. And the winner is... Se ven así. para volver a escuchar Cumbia Masiva, radionauta.com.ar.